Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a la última edición del 2011 de Encuentro con las Noticias. Estamos cerrando este año, como todos los días, con muchísima información para compartir, pero a diferencia de todos los días, hoy vamos a estar haciendo un resumen, un repaso de los hechos a nuestro entender más destacados, de todo este año 2011. Como para no quedar distinto a las cuestiones de todos los días, me equivoco, tengo los furcios, las trabas de todos los días. Vamos a estar haciendo un repaso mes a mes, desde marzo hasta este diciembre del 2011, de qué fue lo que estuvo pasando a nivel regional, cuáles fueron los datos, cuáles fueron los reclamos más escuchados, cuáles fueron las propuestas culturales de los vecinos, cuáles fueron las actividades que se fueron dando, cuáles fueron también cada una de las noticias que fuimos compartiendo mes a mes a lo largo de este 2011 en Encuentro con las Noticias. Hay mucho para compartir, hay muchos testimonios, muchas voces que van a reconocer también, que van a ir apareciendo en esta edición de Encuentro con las Noticias, en esta edición de hoy, día 30 de diciembre del 2011, un día muy caro, los sentimientos de todos los que sentimos que falta tanto todavía por transformar, por cambiar, para llegar a conquistar, a concretar, a hacer realidad ese sueño de un mundo diferente, porque nos faltan 194 jóvenes que fueron un 30 de diciembre a disfrutar de un recital de rock, ¿no? A escuchar algo de música, despedir el año y bueno, nunca más regresaron a sus hogares. Estamos hablando de la masacre de Cromañón. Todavía por ahí se sigue titulando la tragedia. Insistimos nosotros con una cuestión de darle el verdadero sentido a las palabras. Tragedia es algo que uno no puede prever, ¿no? Algo que pasó trágicamente. En este caso hubo una cadena de complicidades, de irregularidades, una cadena de corrupción, inspectores que no inspeccionaron, empresarios que intentan siempre lucrar y ganar a costa de, bueno, bajar las medidas de seguridad para la gente que va a disfrutar de, en este caso, de un show de rock, entre otras cosas, la salida de emergencia inexistente o con cadenas para que nadie pase sin la entrada. Esta cuestión del vil metal dentro del capitalismo, vale más la plata que la vida, y así fue, y eso fue lo que pasó, entre otras tantas cuestiones vinculadas a la corrupción enquistada en la política argentina. Lamentablemente hablamos con familiares que nos siguen diciendo, bueno, Argentina sigue siendo República de Cromañón. Todavía siguen siendo inseguras las escuelas, en cualquier momento, en cualquier lugar del país se le puede caer un pedazo de mampostería a un pibe en la cabeza, como pasó en varias escuelas, incluso de la capital, que son, digamos, las escuelas que están mejorcitas de todo el país, para decirlo de alguna manera. Todavía hay lugares inseguros en todos los aspectos, cuando uno va a trabajar, cuando uno va a ver un espectáculo deportivo o musical. Todavía hay muchas cuestiones que faltan, y además nos faltan, en este sentimiento que compartimos cada 30 de diciembre, estas 194, que son más de 194. 194 fueron los jóvenes, las víctimas del día de la masacre de Cromañón, de aquel 30 de diciembre. Después, en el camino, quedó Mariana Márquez, una de las madres que le gritó en la cara en la legislatura porteña a Aníbal Ibarra que era un cadáver político. Lamentablemente, parece que a veces se nos olvida o tenemos poco ejercicio en la memoria, se ha reciclado Aníbal Ibarra, ¿no? Sigue apareciendo como un político progresista dentro de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que todavía tiene que rendir cuentas porque era el máximo responsable político de lo que pasaba en la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando fue la masacre de República Cromañón. Tenemos la tristeza de recordar esto, la bronca que genera cada 30 de diciembre, pero también el enorme privilegio de que los familiares cuenten nuevamente por séptimo año consecutivo con los micrófonos de Tincunaco, que nos hayan invitado nuevamente a participar y a poner allí los micrófonos a disposición. Estaremos un rato repasando y contando también algunas cuestiones que pudimos ir recogiendo en estos 7 años, testimonios de familiares, de sobrevivientes, de mamás y papás, de amigos y amigas que participaron de los reclamos en estos 7 años consecutivamente, cada 30 de diciembre en el Santuario de Once. Les digo, imperdibles. Se estuvo trabajando mucho en la producción. Ayer estuvo Yamila Ramírez, estuvo Carlos del Más trabajando, estuvieron todos los compañeros preparando y seleccionando mes a mes qué fue lo que pasó en este 2011, de todas las entrevistas que teníamos en el archivo de la radio, mes a mes lo que fue pasando. Se fue seleccionando algunas simbólicamente por o su contenido o por la fecha o por lo que en ese momento representaron a nivel regional. Mes a mes vamos a ir recorriendo en estos 120 minutos de información qué fue lo que pasó a nuestro entender, caprichosamente desde nuestra mirada, en la región, en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas Argentinas, en Moreno y en el partido de Pilar. Les cuento que en la operación técnica y puesta en el aire, igual que todo el año, está nuestra compañera Fernanda Sánchez, que trabajan en la producción Yamila Ramírez y Carlos del Más, que nuestro compañero Rubén Becerra prometió acercarse, por lo menos para los últimos 10 minutos del programa. Ha sido nuestro movilero a lo largo de este año y bueno, ha estado cubriendo cuánta cosa había a nivel regional y compartiendo historias de esas que quedan calladas muchas veces. Ir hasta alguna organización, conocer el trabajo y compartirlo a través de los micrófonos para desempolvar ese trabajo solidario, comunitario, comprometido que hay en la mayoría de los barrios populares de la región y que no son noticias, como es una cosa cotidiana, como todos los días trabajan o en la cultura o en el arte o en el merendero o en el ropero o en distintas cuestiones. Claramente no son noticias, ya están en el barrio legitimados de alguna manera, pero nunca son noticia de nada. Para nosotros sí fueron noticias este año. Rubén fue el encargado de ir, recorrer y conocer y compartir esas historias. Y bueno, prometió antes de que cerremos esta edición acercarse para el último saludo de este 2011. Y comenzamos este año con la agenda cultural y los avisos comunitarios de la mano de nuestra compañera Silvina Vivas, que por supuesto está acá compartiendo las noticias con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia que escucha FM Tincunaco. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bueno, feliz y contenta de estar acá, por supuesto. Bien. Anda sin la pequeña, sin sí, Xiomara. Sí, se quedó en la guardia. Así que están buenas manos con las compañeras, así que eso me deja tranquila de estar acá. Bien, ¿se queda a compartir todo? Sí, por supuesto, tenemos que hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de lo que pasó. Y se sumó también a compartir las noticias vinculadas a la cultura, a la agenda cultural y los avisos comunitarios. Cerca de la mitad de año, justamente cuando se tomaba licencia nuestra compañera, porque se venía nuestra compañerita Xiomara, Gisela Romero. ¿Cómo le va? Buenos días, Dani, buenos días a todos los oyentes. Y sí, me había sumado a lo último, pero hoy acá presente para el último programa de Encuentro con las Noticias. También sin el pequeño Saltamonte. Sí, hoy estamos así, sin bebés vinimos. Sí. Era el último programa, así que sin bebés vinimos a disfrutar el programa. Bueno, la próxima pueden venir también, ¿no? Un poco de sonido ambiente que estén acá. Mientras no te toque nada peligroso, no hay ningún problema. Mi nombre es Daniel Zambrana, es un placer enorme, de verdad, hacer Encuentro con las Noticias, compartir la producción con todos mis compañeros, estar recorriendo y conociendo historias, estar justamente siendo un micrófono que da vueltas para tratar de hacer conocer esas historias de trabajo solidario, comunitario, cultural que hay en toda la región. Es un placer enorme, enorme, el poder compartir a través de estos micrófonos este hermoso programa. Ya tiene 10 años al aire de FM Tincunaco, así que bueno, vamos a estar compartiendo un poco de todo esto que te decíamos. Vamos a estar recorriendo mes a mes con testimonios de lo que fue pasando este 2011. Vamos a arrancar en un ratito en marzo. Vamos a finalizar dentro de aproximadamente 120 minutos en el mes de diciembre con algunas cuestiones de hoy. Y vamos a repasar hoy en la agenda cultural algunas cuestiones que van a ser para el verano, ¿verdad? Colonia de vacaciones y propuestas. Exactamente. Tenemos más propuestas lo que es este verano, lo que se viene. Así que nada, vamos a estar con esas propuestas. Ya les digo, siempre para diferentes gustos y diferentes precios. Bien, y vamos a estar compartiendo música como hacemos habitualmente, pero en este caso también la música tiene que ver con un anuario. Han pasado también cuestiones a nivel musical, entre ellas el grupo puertorriqueño Calle 13 fue la revelación en los Grammy. Pero más allá de esta cuestión, que es una cuestión, no sé, exitista, ¿no? Uh-huh. Sin que hubiese ganado los Grammys, sacó una placa enorme con un enorme contenido social. Uno de los últimos videos habla, por ejemplo, de la trata de personas, pero también hacían un poco de ruido y estallaba todo cuando arrancaba aquel corte de difusión Calma Pueblo, por un montón de cuestiones que enunciaba del Vaticano, con cuestiones sí, con los tapones de punta contra algunas marcas que son de alguna manera símbolo del capitalismo. Así que sin duda han sido una banda que además

mundo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Y amigos míos, está planteada una luz. Patria o muerte. Nuestra calle es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Este es el sol. Tú quieres guerra. Este es el sol. Tú quieres guerra. ¿Queremos sangre, no? Tú quieres guerra. ¡Viva la guerra! Tú quieres guerra. Este es el sol. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. ¡Haz el Sahara curra! Tú quieres guerra. ¡Sin tu va! Tú quieres guerra. Este es el sol. Tú quieres guerra. ¿Qué quieres guerra? Tú quieres guerra. Y yo, una chola. Tú quieres guerra. ¡Mejor que el no! Tú quieres guerra. ¡Ven tu gil! Tú quieres guerra. ¡Tu voz guerra! Información, compañía y música en un solo lugar. Tincunaco, tu estación de radio. Noticias en FM Tincunaco. Seguimos en Encuentro con las Noticias, arrancamos con el hormiguero de Calle 13. Y bueno, si quieren mandarnos un mensajito de texto, lo pueden hacer a través del 011-15-66-90-50-02. Bien, pero también pueden mandarnos un correo electrónico, ¿verdad? Así es, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, ahí pueden compartir este anuario con nosotros que vamos a estar recorriendo. Arrancamos en el mes de marzo, ¿les parece? Dale. Sí. El mes de marzo nos encontraba participando, entre otras tantas cuestiones, y arrancando el año formalmente, ya había arrancado en enero, ¿verdad? Pero en el aire con Encuentro con las Noticias, y estuvimos participando de la movilización cultural. ¿Se acuerdan que el lunes, feriado por carnaval, se había hecho una movilización cultural sobre el Arroyo Pinazo, pidiendo que se construya en ese lugar un puente que una de las localidades de Presidente Derqui y del Viso, además ese trayecto cortito, uh-huh, involucra aparte de José C. Paz, a través de un puente que los mismos vecinos pretendían construir? La idea era que se recolecte distintos materiales. Además, durante la jornada se propuso que este lugar sea considerado como una reserva natural, llamada Reserva Natural Arroyo Pinazo. También participaban de este evento la gente de la Asociación del Patrimonio Natural del Pilar, que de hecho reconocían y rescataban y nos compartían parte de la belleza en cuanto a la flora, en cuanto a los árboles, en cuanto a las plantas nativas que hay en ese lugar. Algunos vecinos contaban ese día en la movilización cultural que sus padres o sus abuelos aprendieron a nadar en el arroyo, hoy sumamente contaminado, sumamente abandonada esa zona. Y ahí en el lugar, en ese todavía hoy, porque lamentablemente no se pudo concretar la cuestión del puente, a pesar de que coquetearon después desde el municipio que iban a construir un puente ahí, porque nada, es una cuestión hasta lógica. En Del Viso está el hospital pediátrico, en Derqui está la maternidad, y si alguien tiene que ir a la maternidad y después tiene que llevar al chico al pediatra, al hospital pediátrico, tiene que viajar aproximadamente, si agarra bien los colectivos y todo, uh-huh, como 45 minutos, no, y dar toda la vuelta cuando es un trayecto de 15 minutos. Pero en el lugar justamente donde se pretende declarar Reserva Natural Arroyo Pinazo, hay un puente improvisado. Son tres rieles de vías que han colocado a los vecinos atados con alambre para poder pasar por ahí, de Derqui a Del Viso, Del Viso a Derqui, cuando van a laburar o cuando van en bici. ese día compartían la jornada pidiendo que se construya allí una jornada cultural, pidiendo que se construya en ese lugar un puente para unir estas dos localidades, uniendo ciudades, se llamaba la jornada, y participaban la Biblioteca Popular Palabras del Alma, la Biblioteca Popular Paulo Freire, la gente de la Asociación del Patrimonio Natural del Pilar, la gente del Libro El Apogeo, el Centro Cultural Integrarte, la Mesa Regional de Jóvenes, la Asociación de Skaters de Presidente Derqui, la Murga Herederos Utopías, entre otras tantas murgas que también después se sumaron para el final, y por supuesto estuvimos allí con el equipo móvil de la Tincunaco, uh-huh, participando de aquella jornada. También en el mes de marzo de este año, aunque no parezca, se hicieron muchas actividades vinculadas a la cuestión de la memoria, ¿no? Además de esto, estuvo la presidenta de la Nación en Pilar. Arrancaba parte de su agenda formalmente en Pilar porque se reinauguraba o reabría sus puertas la vieja San Sebastián, ahora bajo la firma Tres Arroyos. El 15 de marzo la presidenta de la Nación se hacía presente en la firma justamente ahora Tres Arroyos, ex San Sebastián. Bueno, y ese día, bueno, se televisaba el discurso a través de la televisión pública y se transmitía por la Radio Nacional, y parte de lo que decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Pilar, en la ex San Sebastián, era esto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor intendente de Pilar, señores y señoras empresarios, jóvenes, trabajadores, amigos, amigas. La verdad, gracias querido, yo también los quiero mucho. La verdad que hoy es un día muy especial porque diría que es un día muy emblemático de este modelo que hemos inaugurado el 25 de mayo del 2003. Estamos aquí reabriendo una fábrica que había sido líder allá cuando yo era muy chica, así que imagínense en materia de venta de pollos como había sido San Sebastián, una fábrica que estaba cerrada desde el año 2000 y que hoy una empresa muy importante de nuestro país, de la familia de Gracia, Granja Tres Arroyos, reabre para seguir produciendo cada vez más en la industria avícola que ha experimentado desde el año 2003 a la fecha un crecimiento y una transformación como nunca había tenido en toda su historia. Aquí nomás, en Pilar, la Nación ha puesto más de 332 millones de pesos en obras de todo tipo, viviendas, pavimento, y la Nación está ejecutando obras por 173 millones de pesos. Bueno, parte de lo que estamos inaugurando hoy con el Instituto Carlos Pellegrini. Más de 500 millones de pesos únicamente puestos en obras aquí en el municipio de Pilar. Por eso digo que toda la infraestructura económica, social, energética que va desarrollando un país, un municipio, una provincia, es lo que nos ha permitido a los argentinos poder sobrellevar esta crisis internacional. Noticias en FM Tincunaco. Seguía claramente el discurso después, uh-huh, de la presidenta. No, no podemos poner el discurso entero porque habló aproximadamente ese día unos 20 minutos. Bueno, esto es parte de lo que decía, se refería a Pilar, contenta por la reapertura de la ex San Sebastián y actual firma Tres Arroyos. Así arrancaba el año, movilización cultural en el Arroyo Pinazo, en la jornada del carnaval, después la presidenta de la Nación. En el partido de Moreno se presentaba la película Belgrano, en la Plaza Buján, el 20 de marzo de este año. Arrancaban allí también una jornada que se estuvo desarrollando obviamente en forma gratuita, con exposiciones educativas y productivas, con números artísticos locales, y el broche de oro era la película Belgrano, que protagoniza el actor Pablo Rago, ¿no? Se presentaba también en el partido de Moreno. En Campo de Mayo volvían a grafitear sobre, sí, el... esta especie de señalamiento que han puesto de la Comisión para la recuperación de la memoria de Campo de Mayo, que en la entrada de Campo de Mayo han colocado un enorme cartel que dice: aquí funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, y hay tres pirámides, tres postes que dicen memoria, verdad y justicia. Bueno, varias veces, lamentablemente, en esa zona, un barrio en el que habían muchos suboficiales y gente vinculada al ejército, ha sufrido atentados. En algún momento escribieron con un aerosol negro reivindicando la dictadura sobre este monumento que dice: aquí funcionó un centro clandestino de detención, una maternidad clandestina también. Bueno, y otra vez se daba un atentado contra este monumento, y desde la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo repudiaron el atentado del monumento de Puerta 4. Y decían, entre otras cosas, de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo: repudiamos enérgicamente el atentado perpetrado en el monumento frente a Puerta 4 de Campo de Mayo. Las pintadas que fueron encontradas en aquel momento, en marzo de este año, decían: 24 de marzo, día de la venganza terrorista, reflejan la cobardía de quienes pretendieron imponer un proyecto de país basado en el exterminio y exclusión política y social para beneficiar a determinados grupos económicos, militares y civiles que actuaron con el amparo y la complicidad de una corporación judicial y eclesial. Bueno, parte de lo que decía un comunicado en aquel momento de la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Después también, cosas que sucedían en marzo de este año, se inauguraban las actividades de la Universidad de General Sarmiento, y también comenzaban algunas actividades en la muy nueva Universidad de José C. Paz, también en marzo de este año. Y también marzo es un mes en el que hay muchas actividades vinculadas justamente al golpe de Estado el 24 de marzo del año 1976. Y en ese sentido, se realizaba en José C. Paz el día 25 de marzo una actividad en la plaza, en una plazoleta que hasta ese momento no tenía nombre, y bueno, se bautizó justamente como una plaza en homenaje a los desaparecidos de José C. Paz y de la región de San Miguel. El acto de homenaje se realizaba el día 25, era un viernes, 25 de marzo. Se llevó a cabo el acto en homenaje a los desaparecidos de José C. Paz en la plazoleta de la avenida Gaspar Campos y Solís. En un sencillo pero muy emotivo acto se expuso la vida, el compromiso y la militancia de nuestros detenidos desaparecidos, y se llevó al compromiso de colocar una placa en el futuro en su homenaje. Hablaron varias personas ese día. Habló Cambao, militante y compañero de los desaparecidos de José C. Paz. Habló María Frías, hija de Jorge Rubén Frías, desaparecido, que era un vecino nuestro de José C. Paz y está desaparecido. Hablaba el concejal José Mondoví, que se hacía presente también en el lugar. Hablaba Carlos Puricelli, que es concejal pero por San Miguel. Y después, bueno, entre otras personas también hablaba Antonio Fernández, integrante del Servicio de Paz y Justicia y de la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Obviamente no podemos compartir lo que decían todos, hemos seleccionado dos testimonios. Vamos a escuchar primero a María Frías, la hija de, bueno, Jorge Rubén Frías, desaparecido, que cuando fue detenido desaparecido era un vecino militante de acá de José C. Paz. Mi nombre es María Candela Frías, una de las hijas de Jorge Rubén Frías, detenido y desaparecido de su domicilio el 26 de octubre de 1977, el cual era delegado de una fábrica de textil. En el momento de su desaparición, lo que pudimos saber hasta hoy es que desde que lo retiran del domicilio lo llevan al Club Atlético. A fines del 77 lo trasladan al banco en Ezeiza, Brigada de Güemes. De ahí ya no hemos tenido noticias. Igualmente nuestra lucha sigue, no por venganza, sino por respuestas, por verdad, por justicia. No solo por nosotros, sino por todos los familiares que quedaron y los compañeros que aún hoy siguen luchando. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Además de María Frías, hija de Jorge Rubén Frías, en ese sencillo pero emotivo acto que se realizaba en la plazoleta en José C. Paz sobre la avenida Gaspar Campos y Solís, también se hacía presente alguien que se presentó como Cambá, porque ese era su nombre con el que lo conocían sus compañeros detenidos desaparecidos, y habló también en ese pequeño homenaje sobre sus compañeros. Yo milité con Jorge Frías, o Facundo como era para nosotros, también con Juan Carlos Fernández, también otro desaparecido, Gualincho, también de la zona de acá, Mirta González, también otra compañera, Moncho Enrique, que era un compañero del barrio Mitre, que está la hermana acá. Militamos en una organización que se llamaba Frente Revolucionario 17 de Octubre, porque yo creo que lo que hay que hacer es llamarnos por el nombre y adoptar la la historia que teníamos. Nada debemos ocultar, porque nosotros sabemos por qué luchamos. Ustedes lo saben también. Entonces no hay que ocultarlo más, no hay que decirlo más. El que fue montonero, hay que decir que fue montonero. Hay que decir que estaba la unidad básica Juan Manuel de Rosa en la estación José C. Paz, ¿no? Hay que decir que ahí lo mataron a Tito de Ledori, que era un militante de la FAP, que era militante del peronismo de base, un abogado, pero hay que decir que era militante revolucionario. Hay que decir eso, hay que decir completo, porque nosotros tenemos una historia en la cual nos sentimos orgullosos, ¿no? Y que se ocultó durante mucho tiempo. Quizás algunos de nosotros tuvimos que esconder esa historia porque pasaban cosas en la Argentina que si vos la mostrabas, te pasaban. Pero ya está, basta, ya no lo ocultemos más. Una forma de recuperar la memoria es eso. Haciendo, digamos, hablando de los compañeros, de lo que eran de esos compañeros. Porque no desaparecieron los compañeros solamente, desaparecieron historias de vida, desaparecieron historias de luchas sociales, centros vecinales, organizaciones en las villas que se organizaban. Eso era lo que querían desaparecer, no solamente a nosotros como personas, querían desaparecer toda forma de organización social. ¿Y qué es lo que hay que recuperar? Reactualizándola, viendo las nuevas formas, viendo. Pero eso es lo que hay que, eso es lo que hay que hacer, recuperar la militancia política, ¿no? En función de la transformación social, que era lo que queríamos. ¿Por qué le pasó a Facundo o nos pasó a nosotros todo lo que nos pasó? Porque el 24 de marzo del 76 decidimos resistir con todas las formas posibles que tuviéramos. Por eso nos vinieron a buscar, por eso nos desaparecieron. Por eso estamos acá. Porque los familiares, yo tengo mi hermana y mi cuñado desaparecido también. Los familiares fuimos los que sostuvimos, toda nuestra familia, fuimos los que sostuvimos la memoria en este país. No, de otro lado no, recién ahora muchas cosas se recuperan. Gracias que se recuperan, pero gracias que se recuperan en nuestra lucha. Si no hubiera habido la lucha de los movimientos de familiares, si no hubiera habido la lucha del movimiento de derechos humanos, nada de esto hubiera ocurrido hoy en día. O sea que no es que nos están regalando nada. Lo hemos ganado nosotros peleando. Las madres, las abuelas, los familiares, ustedes, nosotros. Y seguramente Facundo, como cualquiera de nuestros compañeros, estaría orgulloso de la familia que tiene, como está orgulloso seguramente de ustedes. Si pudiera hablar con Facundo, le podría contar eso. El acto de homenaje que se realizaba a los desaparecidos de José C. Paz en la plazoleta, que ahora va a ser la plazoleta de la memoria, ¿no? Esta plazoleta que está ahí sobre la avenida Gaspar Campos y Solís. Media escondida el lugar, ¿no? Pero por lo menos, bueno, por algún lugar sí. Hay que empezar, y bueno, tiene mucho que ver con la lucha justamente de los familiares. Esto pasaba en José C. Paz. En Del Viso, en el partido de Pilar, al otro día, esto fue el 25, en la plazoleta de José C. Paz, el 26, sábado 26, en la Plaza Independencia de Del Viso, se realizaba un festival por la memoria. Durante la jornada hubo videos, entre ellos videos elaborados por los estudiantes secundarios, junto a entre otros, el profesor de historia Fabián Domínguez, ex periodista del diario La Hoja, que colabora y que vienen editando varios materiales sumamente... Que aportan sumamente la memoria regional, ¿no? Rescatando historias, y en este se presentaba uno de los documentales realizados por los pibes de la secundaria de Del Viso. Hubo videos, música y la presencia de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Los alumnos realizaron un documental sobre los fusilados en Del Viso, y también estuvo presente Soledad D'Amico, hija de Rodolfo D'Amico, desaparecido durante la última dictadura militar y por cuya desaparición estaba imputado en ese momento en el juicio Luis Abelardo Patti, que estaba todavía en proceso el juicio contra Patti. D'Amico, Rodolfo D'Amico, era el papá de Soledad, que se acercó hasta el Festival por la Memoria en Del Viso y también tomó la palabra y dijo esto. Bueno, nada, mi padre fue secuestrado el 10 de agosto del 76 de la casa de sus padres. Yo todavía no había nacido, nací 42 días después de su secuestro. Nunca supo si fui una mujer o un varón. En esta causa, bueno, secuestraron a mi padre y a su hermano, que tenía 17 años. Nunca más supimos qué fue de ellos. En esa misma, los torturaron en la casa de sus padres. En la misma causa está la privación ilegal de la libertad de mis abuelos. porque fueron secuestrados dentro de su casa y bueno, presenciaron las torturas de sus hijos. Y bueno, y de ahí ya empezó toda la lucha por parte sobre todo de mi abuela, que se acercó a las madres de Plaza de Mayo a fines de los 70, a principios de cuando sucedió todo. Y bueno, ahora esto es un momento muy importante. Yo hace 10 años ya que no vivo en la Argentina, pero viajo continuamente por todo esto porque tardó tanto en llegar la justicia, pero bueno, está llegando. Esperamos que el 14 la sentencia sea perpetua para los 5. Bueno, nada, les cuento esto. En el 95 nació la agrupación Hijos, en el 96 empezamos a juntarnos los hijos de Zona Norte. Y bueno, y en ese momento no más que hacer, como después se iniciaron los hijos en Capital y demás, a hacer scratches y eso, porque no existía la posibilidad de la justicia como pasa ahora. Es muy importante, bueno, en el juicio nuestro, como en el de en todos los que se están llevando, los sobrevivientes, porque mucha gente, sé todavía en Garín, en Escobar, que han visto o saben o tienen todavía mucho miedo, sobre todo porque Patti hasta hace 15 años era intendente, una persona que actuó contra la democracia, la usó para, bueno, no sé, ¿para qué? Para su poder o para... Y bueno, yo vivo hace 10 años en Italia y cuando cuento esto, que Bussi, Patti, o tanta gente que atentaban contra la democracia, que secuestraron, torturaron y demás, andaban vivitos y coleando como si fuese el hijo de cualquiera, no lo pueden creer, porque bueno, en Europa también pasó la Segunda Guerra Mundial y demás, por eso es que se canta tanto como a los nazis les va a pasar, porque es así, hasta después de 50, 60 años se siguen juzgando los crímenes del nazismo. Y bueno, y acá en la Argentina es un ejemplo que se está dando desde Latinoamérica, que también sucede aquí, ¿no? Bueno, no sé, más o menos esa es. Bueno, como nosotros agradecemos este festival, agradecemos con una... El día 27 también había un acto de homenaje a los seminaristas desaparecidos Di Pietro y Rodríguez, con la colocación de una placa homenaje en el barrio Manuelita Pero de San Miguel, en la plaza Danilo Arriaga, en Pringles y Balcarce. Ese día los vecinos se juntaban también para homenajear a dos seminaristas que tuvieron mucho que ver con el origen del barrio. Muchos lo recuerdan jugando al fútbol en la canchita, a los seminaristas que iban a hacer trabajo, que en realidad iban por una cuestión religiosa, pero que en realidad terminaban siempre haciendo cuestiones sociales. Los vecinos lo recordaban con mucho cariño. Y en la plaza del barrio Manuelita de San Miguel se colocaba una placa de homenaje a los seminaristas Di Pietro y Rodríguez. Seguimos en el mes de marzo. El día martes 29, las madres de Plaza de Mayo se acercaban hasta la Biblioteca Popular Palabras del Alma, en Peruzotti, en el partido de Pilar. Allí compartían sus testimonios con homenajes. Distintos artistas elaboraron poemas, canciones, y los chicos prepararon cosas para arreglarle a las madres que vinieron a contar su historia, a compartir con los vecinos del barrio en esta mesa barrial a la que invitaban desde la Biblioteca Popular Palabras del Alma. También en el mes de marzo de este año continuaban las pericias en el juicio por el homicidio de nuestra vecina Sonia Colman. Según nos confirmaba en aquel momento Antonio Espasa, el marido de Sonia, en abril se conocería la calificación definitiva de la causa, que en ese momento se evaluaba, podía ser homicidio por dolo eventual agravado u homicidio culposo. La justicia lenta no es justicia, decía en aquel momento Antonio Espasa. Y así llegamos al mes de abril, pero antes de meternos en los hechos que pasaban, sucedían y compartíamos en estos micrófonos en abril, recordamos que si quieren comunicarse con nosotros pueden mandarnos un mensajito de texto. Exactamente, lo pueden hacer a través del 011-15-66-90-50-02, 011-15-66-90-50-02. También pueden mandarnos un correo electrónico. fmtincunaco@yahoo.com.ar. Estamos en marzo recién, tantas cosas pasaron. Sí, no sí, parece que hubiese pasado el año. Para mí entero. No, pero para mí hace que pasó ayer. Pienso sí. Y sí, para mí no hace mucho pasado. No, pero tantas cosas, sí. Tantos testimonios, tantos eventos, tantos hechos que nada, cosas, pasaron sí. En marzo de este año. Nada, nos cuesta mucho seleccionar, ¿no? Tantas cosas que han ido pasando. Llegaba un mensajito vinculado a los hechos de marzo. Sí, exactamente, que decía: buen día, gente, estamos en la biblioteca escuchándolos. Tres arroyos, dice, contaminaba el arroyo Pinazo, ¿se acuerdan, no? Decía. San Sebastián, ahora es Tres Arroyos. Claro. San Sebastián, sí, era popularmente conocida en la zona de Barrio Pinazo, en Del Viso, por contaminar, porque los vecinos hacían mucha denuncia, de hecho aparecían a la vista desechos sólidos de pollos ahí en, y había continuamente un olor nauseabundo en esa zona. Después finalmente cerró, fue un alivio, y bueno, un poco el miedo cuando se inauguraba, cuando Cristina, muy contenta, inauguraba la nueva firma que se iba a hacer cargo de la empresa, ¿no? La firma Tres Arroyos, nada, volvió el miedo de que nada, vuelvan a tirar desechos al río, contaminarlo más de lo que está en este igual momento. Igual ahí cerquita también está la fábrica, entre comillas, sí. De cafecito, que también contamina el río Pinazo. ¿Cuál es? Arlistán. Arlistán tiene sí. Fábrica cerca y también tira desechos al... Sí, interesante dato para seguirlo. Uh-huh. Y encima, para peor, ¿no? Apenas pasaba este acto de Cristina el 15 de marzo ahí en Tres Arroyos, ex San Sebastián, pasaron, no me acuerdo si 2 o 3 semanas, y habían aparecido una cantidad de peces muertos impresionante, ¿no? Y ahí la cuestión de el miedo a la contaminación volvió. Después habían dicho que no, que eran peces que llegaron hasta esa zona, que habían muerto a causa de, sí, de contaminación, pero que había sido a otra altura, digamos. Claro. Del arroyo. Un poco más lejos, no era ahí. Esta vez no era culpa de Tres Arroyos, un poco lo que decían desde la propia empresa. Bueno, nos metemos en el mes de abril. En un ratito vamos a seguir compartiendo algo de música. También tenemos otras noticias, algunos avisos comunitarios también y actividades que se van a estar desarrollando este próximo verano. Pero rápidamente nos metemos en el mes de abril. En abril también sucedían muchísimas cosas. Entre otras cosas que pasaban en el mes de abril que nos encontramos tienen que ver con los cortes de energía eléctrica. Ah, me acuerdo, ¿no? Sí, empezaban algunos cortes de energía eléctrica. En el mes de abril, entre otras cosas también, bueno, el Centro Cultural de la Universidad de Gran Sarmiento presentaba a distintos artistas, empezaron a hacer una serie de presentaciones con artistas, algunos de gran porte, algunos artistas nacionales que se acercaban. Zúcaro intentaba golpear a un vecino por un pedido de asfalto. No sé si te acordás. Sí, ¿no? Por supuesto. Estaba en una plaza, hay un acto. Y un vecino le preguntó algo. Y fue a increparlo por las calles, no sé si me acuerdo, y le quiso pegar. Sí. Lo tuvieron que separar, ¿no? Lamentable sí. Hecho. Ya venía con algunos hechos lamentables, como decir algunas malas palabras sí. O de llamarlos bobos a los compañeros. Uh-huh. Y bueno, con eso, como que. La completó. Como. Sí, venía así como muy sacado en declaraciones, sí. ¿No? Con al arco opositor, ¿no? Con chicanas, pero que nada, que rozaban el terrible mal gusto por sí. Frases sumamente desafortunadas, y esto en un, creo que era un mes y medio de así sí, de declaraciones otra. Toda la semana de Zúcaro, quererle pegar a un vecino ya era como sí, un, sí, un too much. Después, bueno, ya dieron alguna excusa que desde el sector que lo acompaña, ¿no? Uh-huh. Intentaron justificar lo injustificable. También en Pilar, en el mes de abril, más de 300 personas se anotaban para recibir una casa social en el barrio San Alejo. Era en el primer día de recepción de la documentación, en total se presentaron 520 personas, lo que mostraba la clara crisis habitacional que uh-huh. Hay en Pilar todavía. Se contaban ese día que seguían anotando postulantes hasta el viernes de esa semana, y las autoridades estimaban que recibirían cerca de 2.000 personas, y solo había ¿cuántas casas disponibles en el plan? Pocas. 250, y calculaban que se iban a inscribir 2.000 personas. No llega ahora nadie, no. Un resorteo. Las matemáticas no concuerdan, ¿no? También el Hospital Pediátrico Federico Falcón sumaba un servicio para atender a chicos con cáncer, una gran noticia también que se daba en ese mes. Trabaja mucho la gente de la cooperadora, ¿no? Del hospital, sí, del Meissner y del Federico Falcón, porque siempre están intentando ampliar los servicios. contaba, ¿no?, recién, y acá está como noticia que la destacamos, sorpresa por la mortandad de peces en el arroyo Pinazo. Uh-huh. Al menos un centenar de peces aparecieron muertos en el arroyo Pinazo, en el cruce con la ruta 8. Sorpresa e indignación causaba entre los vecinos la novedad de que cientos de peces flotaran muertos en las aguas del arroyo Pinazo, justo debajo del puente de la ruta 8 y a escasos metros del desagüe de la empresa de la empresa Granja Tres Arroyos. Uh-huh. A metros de donde volcaban los efluentes, apareció todo lo que apuntó y reavivó justamente este miedo que hay en los vecinos por los niveles de contaminación, ¿no?, que existían en ese lugar. También en el mes de abril, entre otras cosas, entrevistábamos a Pablo Achavalián. Empezaba el rumor de que se iba a cerrar un lugar que queremos mucho desde la Tincunaco, que es la Casa de la Familia de Luis, un centro de asistencia y prevención de la violencia familiar y el abuso infantil, y se empezaba a rumorear que la nueva administración, que empezaba el 2011, quería cerrar la Casa de la Familia. A Pablo Achavalián lo conocíamos de haberle hecho muchísimas notas, sobre todo nuestro compañero Alejandro Leguizamón, en cuando era director del hospital pediátrico, el hospital, perdón, infantil, la maternidad de Derqui, el Meisner. Uh-huh. Cuando él era director del Meisner, varias veces fuimos, siempre nos atendió muy gentilmente, bueno, y siempre pudimos entrevistarlo, a diferencia, por ejemplo, de la directora del Hospital Mercante, que jamás nos ha atendido, siempre fue muy amable, y ahora estaba en el cargo de secretario de Salud. Como secretario de Salud quisimos hablar con él para ver qué había de cierto y qué no de que se iba a cerrar la Casa de la Familia, y esto pasaba. Porque la Casa de la Familia, primero, no se cierra. Segundo, la Casa de la Familia no es una casa, un lugar físico, es un grupo de trabajo. El grupo de trabajo va a ir a los centros de salud, o sea, se agranda su actividad y su territorio de competencia, y va a estar en los lugares donde más lo necesita la gente. Mm. Nosotros tenemos que ver, porque nosotros también tenemos contacto con la comunidad, tenemos contacto con los grupos de trabajo de los centros de salud, con los demás sectores, digamos, del sistema, y la necesidad es que el grupo de la Casa de Familia abarque más territorio, y que esté más cerca de la gente, más cerca del lugar donde el paciente está, acude y necesita a diario la atención de este grupo de trabajo. Inclusive, más le digo, no solo se agranda la actividad de la Casa de la Familia en cuanto a su actividad propiamente dicha de trabajo, sino que además va a contar con otros equipos, porque el trabajo de la Casa de la Familia, en base a la ley de salud mental, a la nueva ley nacional de salud mental, uh-huh, nos indica que los trabajos en estas áreas, tanto de violencia como de abuso, tienen que ser interdisciplinarios e intersectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Interdisciplinarios, que no solo tiene que haber un psicólogo, sino tiene un psicólogo, un asistente social, un médico, una enfermera, y en este caso, en la Casa de la Familia, como se venía trabajando, estábamos limitados porque teníamos nada más que a los psicólogos que trabajan en ese grupo de trabajo. En la posibilidad de tomar contacto con los centros de salud hace que ese equipo sea grande, inclusive. Que además formen gente que antes no tenían la posibilidad de trabajar con este mismo equipo de psicólogos o psicólogas que realizaban actividades acerca del abuso y de la violencia. Entonces, no solo, creo que el mensaje, para que quede claro, ¿no?, porque, digamos, si no se confunde a la gente y lamentablemente tenemos que estar siempre realmente diciendo qué es lo que cuál es la intención de trabajo, ¿no? Finalmente la Casa de la Familia, tal como la conocíamos, dejó de existir. Sí. No, a pesar de toda esta argumentación de que se iba a dividir, se iba a fortalecer, cambió. No está más en un lugar donde la gente puede ir, sino que quedaron los profesionales en distintos lugares donde, en teoría, de la visión que acaba de manifestar o manifestaba en aquel momento en abril Pablo Achavalián, iba a mejorar. Sí, pero igual el espacio de la Casa de la Familia, nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerla, era un espacio muy lindo, muy, uh-huh, muy de contención, era algo parecido como una casa, bueno, el mismo nombre lo dice, donde, bueno, se veía mucha gente que podía participar, donde podían charlar con los especialistas y solucionar algunos de sus problemas. Pero bueno, parece que para esta persona que estuvo hablando anteriormente, que no me acuerdo su nombre, Pablo Achavalián, Pablo, no era tan importante, ¿no? Por eso lo separó. Pero viste esta cuestión, ¿no?, de los funcionarios rápidamente saben cómo es el discurso. Uh-huh. O sea, no dijo se va a cerrar, dijo se va a fortalecer, se va a ampliar, etcétera. Sí. Pero formalmente la pregunta era cómo la concebimos, cómo está hoy, no va a existir más, y la respuesta a esa pregunta es no. Porque de hecho fue lo que pasó, no existe más como el espacio que fue durante casi 12 años. Antes de que asesinaran al campesino Mariano Ferreira, Cristian Ferreira. Ya se venía discutiendo a lo largo desde el principio del año una ley, un proyecto de ley en el Congreso de la Nación exigiendo un alto a los desalojos a las comunidades indígenas y a campesinos y campesinas. Esta ley llegaba al Congreso y desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena venían de sus distintos territorios, desde Santiago del Estero, desde Córdoba, de cada una de las provincias donde están las distintas organizaciones campesinas, se acercaban hasta Buenos Aires para participar de una movilización exigiendo que esto, ¿no?, que este proyecto de ley pase a ser una ley, ¿no?, se discuta en el Congreso para frenar los desalojos a comunidades indígenas y campesinas. En Buenos Aires eran recibidos por muchas organizaciones, entre ellas la red El Encuentro, de la que el Centro Comunitario Belén forma parte, y estuvieron pasando una noche aquí en el Centro Comunitario. Fueron recibidos, tratamos de hacer un espacio acuerdo. Cómodo. Ahora me vos estuviste, sí, vos estuviste ese día de anfitriona. Es verdad, sí, es verdad. Bueno, y ese día, aprovechando que estaban acá, era un miércoles que vinieron, estaba al aire la Laguna Negra y nuestro compañero Carlos del Maza hablaba con dos de los integrantes con varios en realidad, pero bueno, quisimos seleccionar un fragmento del momento en el que contaban justamente la problemática campesina. Sí, el marco fue un poco el 17 de abril, que este año cayó domingo, el Día Internacional de la Lucha Campesina, fue así declarado por una masacre que hubo hace algunos años en Brasil, de campesinos que estaban a la vera del camino y fueron masacrados por la policía militar. En el marco de esa jornada, desde básicamente el viernes pasado, muchos compañeros han estado acá en Buenos Aires haciendo charlas en la Universidad de Buenos Aires, en distintos centros culturales, ha habido ferias, digamos, de nuestros productos, un poco para hacer conocer la problemática. Y bueno, en la jornada de ayer, que era un poco la conclusión, se presentó en un salón anexo del Senado esta propuesta de ley, de una ley urgente que es necesaria ya para frenar los desalojos. Un poco en la introducción, cuando se hablaba de la ley de emergencia de los pueblos indígenas, básicamente es la misma idea, pero que alcance también a los poblados, a los parajes, a las comunidades rurales campesinas, de criollos. Es una ley necesaria ya. Sabemos que la discusión de la tierra es mucho más amplia, que abarca mucho más cosas. Se habla ahí de la función social de la tierra. Nuestro país no tiene una constitución que consagre al menos que la tierra puede tener una función diferente a ser privada y a estar en el mercado. Bueno, detener los desalojos implica dar oxígeno hoy a los campesinos. Que hayamos estado en el anexo del Senado las organizaciones presentando la ley ya es un logro, porque en general estamos invisibilizados, es como si no existiéramos. Venimos de una discusión de hace 2 años en donde el campo parece ser otra cosa, y el campo profundo, el campo, la tierra, el trabajo, decimos que somos nosotros los campesinos. Entonces ya es un logro que el Senado se abra para que nosotros podamos presentar una ley. Hay diputados concretos que no solamente adhieren, sino que la van a presentar formalmente. El caso de los diputados de Nuevo Encuentro, Heller, Sabatella, del Frente para la Victoria, Remo Carlotto, bueno, y una serie de otros diputados y asesores que un poco están empeñados en llevar adelante, y obviamente hace falta la adhesión de muchos más diputados para ir adelante. Nosotros creemos que sí, que hay dos logros básicos: la unidad del sector, o sea, organizaciones que se han juntado y hemos hecho fuerza por esta cuestión común, y que los diputados que estemos hablando hoy concretamente, que en breve podemos tener formalmente presentada una ley, y que tenemos la expectativa de que con las movilizaciones y la fuerza que se pueda seguir generando, sea una ley que se apruebe definitivamente. Ya desde abril se estaba reclamando desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, hace muchos años, pero en abril se llegaba hasta hasta el Congreso de la Nación, para que después ningún diputado diga que no conoce qué está pasando en el campo argentino, a plantear la problemática campesina. Lamentablemente esto no ha cambiado, es una de las grandes deudas pendientes de un gobierno que se autoproclama nacional y popular, porque en hace muy poquito tiempo le costó la vida a Cristian Ferreira, integrante del MOCASE, el Movimiento Campesino Santiago del Estero, justamente por defender lo que es suyo, la tierra que ancestralmente le pertenece, frente a corporaciones que evidentemente manejan a jueces políticos a su antojo. También en el mes de abril se encontraba quiénes habían sido los responsables de la mortandad de peces. ¿Sí? Sí, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible apuntaba a dos empresas de José Cepaz por la mortandad de peces en el Arroyo Pinazo, o sea que no era culpa de Tres Arroyos en esta oportunidad, por lo menos. Eran dos empresas de José Cepaz, las clausuró, de hecho, dos empresas de José Cepaz por realizar vuelcos prohibidos en la cuenca del Arroyo Pinazo, en Del Viso, a la altura del kilómetro 42.500 en la ruta 8, que habrían causado la muerte de centenares de peces. Según informaba en aquel momento el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, tras los análisis correspondientes realizados, las firmas que volcaban las sustancias fueron cerradas o clausuradas, parte de lo que contábamos en aquel momento desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, vinculada a la mortandad de peces. También, y finalmente, en abril, como escuchábamos recién a Soledad Amico, iba a llegar el momento de la sentencia a Luis Abelardo Patti, el momento de escuchar qué tenía para decir el tribunal. Nosotros en aquel momento elegimos empezar a repasar algunos testimonios que había recogido nuestro compañero Alejandro Leguizamón, que fue el encargado de seguir cada uno de los momentos del juicio que se hizo contra Luis Abelardo Patti, después iba a tomar la posta Rubén Becerra. Pero Ale había charlado en varias oportunidades con distintas personas sobre el caso Patti. Entre ellos, por ejemplo, había hablado en algún momento con una de, bueno, entre tantas personas con las que habló, con la viuda, un familiar, ¿no?, la viuda de González, María Faglionato. Con ella hablaba en el año anterior, en el 2010, pero queríamos recordar en aquel momento de abril, antes de llegar al momento decisivo de escuchar al tribunal en abril de este año, qué tenía que decir sobre Luis Patti, queríamos repasar algunos de los testimonios que habían pasado en este juicio. Bueno, escuchamos qué decía María Faglionato, ella es viuda de González. ¿Qué siente usted estando adelante de estos jueces? Bueno, sentí que estaba en un momento que había deseado por mucho tiempo, que nos había sido hasta este momento negado, y que era, bueno, sentí que la justicia por fin estaba escuchando tanto que teníamos para decir. Bien. Cuénteme, ¿qué expectativas tiene en base al juicio? Bueno, las expectativas, desde mis deseos personales, son de las condenas máximas que prevean este tipo de delitos, que ahora el tribunal deberá deliberar, seguir escuchando testimonios y estas cosas. Bueno, lo que la expectativa que tenemos son las máximas condenas de cumplimiento efectivo en cárcel común. También otro de los testigos que aportaba justamente su testimonio, valga la redundancia, en el juicio contra Luis Abelardo Patti era Antonio Lagarón. Bueno, Antonio, contame, el ex comisario Menegrini tomó palabra, ¿no?, en el micrófono. ¿Qué opinás sobre lo que dijo? Bueno, todos sabemos que está queriendo enredar todo. O sea, mi testimonio ha sido contundente, por eso trata de enredar. Pero creo que no va a tener suerte, al contrario. Cuanto más habla, más se contradice él. Ahora resulta que estamos hablando casualmente con los compañeros acá de buscar hacer una pensión, como he detenido, porque en su declaración de hoy dice que estaba privado de su libertad por el capitán Stigliano. O sea, cada vez es peor la metida de pata. Entre paréntesis, hay que ver los testimonios de anteriores donde dice que Luis Abelardo Patti no prestaba servicio en Escobar, sino en destacamento de Darín, y hoy acaba de reafirmar diciendo que era el oficial de calle de la comisaría de Escobar para tratar de desligarse él de todas responsabilidades. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. No tienen por qué. Y también nuestro compañero Alejandro Leguizamón se encontraba a Iris Avellaneda, ella es la mamá de Floreal, el Negrito Avellaneda, un juicio que también seguimos de los micrófonos FM Tincunaco. En aquel momento se realizaba el juicio en el Tribunal de San Martín. También nuestro compañero Alejandro Lizamón había seguido semana a semana, finalmente fueron condenados por el asesinato. Recordemos que Floreal era un joven muy pequeño, tenía 14 años y fue terriblemente torturado. Apareció en las costas uruguayas, lo asesinaron con el método de empalamiento, después de haberlo torturado a él y a su madre. Se hizo el juicio el año anterior y se consiguió que finalmente fueran condenados los responsables de tal aberración. Y Iris Avellaneda estaba también participando en la audiencia, en el juicio contra Luis Abelardo Patti. Ahí se la encontró nuestro compañero Alejandro Leguizamón y charló unos minutos con ella. Este juicio es recordar todo lo que vivimos en la época del 76, los 30.000 desaparecidos que tuvimos, y bueno, todo esto es bueno ahora que los juicios sigan, que no quede ningún milico impune, porque el día que no quede ningún milico impune, entonces ese día sí vamos a respirar aire nuevo, porque esta gente no merece vivir entre nosotros. Yo no tengo venganza, nunca lo tuve, pero sí sufrimos mucho lo del 76, la época del 76, y aparte seguimos sufriendo cada juicio que se abre, cada testigo que viene a hablar, es todo lo mismo, ¿viste? Porque todos hemos pasado por lo mismo, torturas, secuestros, nos han llevado a nuestros hijos, nos han matado a nuestros hijos, a nuestros compañeros. Pero bueno, la lucha continúa y eso es bueno en las comisiones de derechos humanos, de no abandonar, al contrario, seguir adelante. Y bueno, yo creo que algún día esto se va a terminar y que no haya ningún que no tengamos más presos políticos, pero sí tengamos los militares presos. Eso es lo que pedimos, y que nunca más un golpe de Estado tan terrorífico como pasó en el 76. Y finalmente en abril iba a llegar el momento de escuchar al tribunal qué tenía para decir después de haber escuchado testimonios terriblemente desgarradores, escuchar a Manuel González contar justamente sobre la desaparición de su papá, escuchar testimonios de muchísimos compañeros de militancia de Amico, de un montón de desaparecidos y sus compañeros, y los relatos, ¿no? Uno de los relatos que recuerdo en aquel momento, insisto, gracias al trabajo enorme de nuestro compañero Alejandro Leguizamón, el testimonio de un detenido que estaba y que escuchaba cómo Patti en una sala contigua violaba a una compañera. Testimonios terribles que se escucharon en el juicio, pero finalmente iba a llegar el momento de la sentencia, de escuchar qué tenía para decir el tribunal sobre todo lo que había escuchado, y esto decía finalmente. Me acuerdo que estaba previsto cerca de las 4 de la tarde la sentencia, se demoraba, acá estábamos realizando también un programa especial repasando todos estos testimonios y tantísimos más que han quedado afuera, que daban cuenta sobre lo que pasó en el larguísimo juicio contra Patti, pero finalmente cerca de las 6 de la tarde llegaba el momento de que el tribunal se pronunciaba y esto decía. Condenando a Luis Abelardo Patti por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal, reiterado en 2 oportunidades, de privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional, agravada por el empleo de violencia y amenazas. Privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional, doblemente agravada por el empleo de violencia y amenazas y por su duración de más de un mes. A las penas de prisión perpetua e inhabilitación. Por favor, silencio. Les pido silencio, por favor, estamos leyendo un veredicto. A las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y al pago de costas. Llega el momento de la condena. En ese lugar estaba en ese momento nuestro compañero en el auditorio del Carril, donde se estaba desarrollando la última parte del juicio, nuestro compañero Rubén Becerra, Nos contaba en el día de ayer que fue uno de los momentos que hasta el momento de su vida más emocionantes en todos los aspectos, ¿no? Se le encontraba ahí a Estela de Carlotto, a Nora Cortiñas, bueno, a muchos familiares de los detenidos desaparecidos, y el haber presenciado el momento en el que se condenaba a Patty después de haber escuchado las aberraciones, las barbaridades que hacía este tipo, nada, llegar al momento de la sentencia era, y que sea en cárcel común y que sea esta condena perpetua, era de alguna manera sentir que en algún punto se hacía justicia por tantos hechos, por tantas cuestiones aberrantes que es, de las que es responsable Luis Patty. Bueno, muchas otras actividades se han quedado afuera, es un resumen, es caprichoso, hay muchas cosas que han pasado. Una cosita más chiquita, nomás del mes de abril 2, en realidad, una estaba, llegaba al partido de Pilar, a presidente de Erqui, el gobernador Scioli, para presentar en una jornada sobre desarrollo social el programa Envión, que iba a tener sede en presidente de Erqui. El gobernador de Scioli se hacía presente en el partido de Pilar justamente para lanzar este programa. Y también los medios nacionales ponían los ojos en José Cepaz por la explosión de un depósito de garrafas, ¿se acuerdan? Llovieron garrafas de la magnitud de la explosión. ¿Por qué se produjo? Es la gran pregunta. Y la conmoción sigue en José Cepaz. Bomberos voluntarios de José Cepaz, que ellos fueron quienes estuvieron al frente para tratar de sofocar este incendio que se desató en barrios. Reiteramos que la magnitud fue importante, solamente dos personas heridas. En principio el incendio se habría desarrollado, habría comenzado por un cortocircuito. En el techo de su casa, ahí quedó una garrafa. Como las tantas que volaron, hay que indicarlo así, durante la tarde de hoy, producto de las explosiones. Estaba trabajando, terminaba de trabajar en el colectivo y bueno, me llama por teléfono un electricista amigo que vive acá a tres cuadras y me dice, Mario, me dice, fíjate que me parece que llamás a tu casa, que me parece que hay explosiones, dice, no vaya a ser que hayan reventado el galpón de David con las garrafas. Le digo, no creo, don Julio, dice, fíjate, si no hubiera recibido el mensaje. Dejo el llamado y me entraron a saltar los mensajes en el celular. Y ahí, bueno, traté de comunicarme con mi señora pidiendo otro teléfono, pues yo no tenía crédito, y llamando a mi señora me confirman que se había explotado el galpón y se me estaba incendiando la casa. Y después, bueno, la parte de atrás hay un bañito precario, que de ahí pasa un pedazo de chapa de la garrafa. Muchas veces lo hablábamos con el dueño, que por el olor que emanaba muchas veces cuando trabajaban adentro, y le habíamos dicho, yo creo que más de una vez le dije, David, dejate de joder, que un día de esto volamos todo a la miércoles. Y bueno, llegó el día, era inseguro, era una cosa insegura, era el olor mismo, vos prendías un fósforo, por ahí una chispa adentro y volaban, te descomponía el olor a gas, muchas veces te descomponía, no podías estar afuera. Quería sentarte afuera, pues yo tenía un lindo alero con una, ¿cómo se llama? Con una media sombra. Quería tomar mate afuera y muchas veces no podía, por el olor, tenía que volver adentro. Sí, te digo, no me dejaron llegar, tuve una cuadra y media. Después de dos horas y media, pude arribarme a mi casa y vi el desastre. Sí, son de garrafas de 45 kilos. Una cayó rompiéndome el piso. Podríamos seguir dos horas con todas las cosas que pasaron en abril. Ya el hecho mismo del juicio a Patty, digo, fue un acontecimiento que va a quedar marcado en la historia, no solo del mes de abril, sino de todo donde este año. Donde llovieron garrafas era en el barrio de Frino. Barrio Frino, sí. A una cuadra de su casa. No le llegó ninguna garrafa. ¿Garrafa? Y llegue cargada, así ya se la dejan en la cocina. Claro, garrafa para todos. Claro, ni hablar. Dos propuestas para estas próximas vacaciones. Bueno, les voy a contar que hay algunos talleres gratuitos que se darán en San Miguel. La inscripción ya está abierta y esto se realizará en el Salón Municipal de Exposiciones León Gallardo, ubicado en Avenida Presidente Perón y Paso. Los cursos serán de manualidades y de distintas disciplinas, uh-huh. Como pintura, telar, macramé, charango, bordado chino, que dice nuestra productora que se va a notar, no sabemos. Los cursos son semanales y están dirigidos a mayores de 16 años. Uh-huh. Para más información se pueden acercar al Salón Municipal León Gallardo. En el horario de enero es de 9 a 12 horas. Ya les contaba, estos son algunos de los talleres gratuitos que se darán en San Miguel. En el Bar Pelton, acá en José C. Paz, en uh-huh. Geli Oves, frente a la plaza de José C. Paz, sí. Va a estar Punto Reflex este 5 de enero a las 22 horas, con entrada libre y gratuita. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer mandando un mensaje a través del 1566 90 5002, mandarnos alguna opinión, recordarnos algún hecho, contarnos algo de alguna campaña, algún evento, lo que quieran, lo pueden hacer mandando un mensaje. Bien, y también pueden mandarnos un correo electrónico, ¿verdad? Así es, afmtincunaco@yahoo.com.ar. Un ratito vamos a seguir, hicimos marzo, hicimos abril, en un ratito nos toca el mes de mayo, pero antes de meternos en el mes de mayo, vamos a hacer una pausa musical, y en este anuario, otra de las bandas que también estuvo en algún momento en el ojo de la tormenta, en algunos momentos para bien, en otros momentos para mal, fue La Mancha de Rolando, ¿no? Sí. Que en algún momento le mandó una carta a Mauricio Macri para que cese la utilización de su canción, de una de sus obras, Arde la Ciudad, que tiene un contenido, incluso en el videoclip, tiene una frase de Nietzsche que estaba vinculada. Recordemos que uno de los integrantes de la banda es Hijo Desaparecido, el cantante. Uh-huh. Y la canción Arde la Ciudad tiene que ver justamente con lo que pasaba en el Mundial Argentina, en el Mundial 78, uh-huh. mientras se jugaba el Mundial en Argentina, estaban los desaparecidos a pocas cuadras en la ESMA, tiene que ver con eso, la cuestión de la obra, y Macri la usaba secularmente. Aparte, esa canción se la usó mucho en espacios de recuerdo, de memoria, y Macri la usaba en otro lado. Uh-huh. Tenemos el arte para enfrentar a la muerte, dice una frase uh-huh. con la que abre el video. Y después, bueno, en el video tiene que ver justamente con las madres de Plaza de Mayo, y la letra tiene que ver con esta cuestión del 76. Y Macri la usaba, la canción Arde la Ciudad, así como si fuera un speech de campaña, ¿no? Uh-huh, saltaba, hacía pasitos payasos y la usaba cada vez que le iba bien en alguna. Quería caer simpático, en realidad. La Mancha se sintió ofendida porque estaban utilizando una de sus piezas que iba en otro sentido para una cuestión que no tenía nada que ver con lo que había sido, para lo que había sido creado la obra, así que le enviaron una carta a Macri para que deje de utilizar esta canción. Y en otro momento del año también La Mancha de Rolando tuvo otro momento así de aparecer en los medios nacionales por subir al escenario a que toque la guitarra con ellos a Amado Boudou, uh-huh. en ese momento ministro de Economía, hoy vicepresidente de la Nación, que es una de las bandas que también hizo ruido más a nivel, hablábamos de Calle 13, más a nivel mundial, latinoamericano, en este caso a nivel nacional, una de las bandas que hizo ruido este año, decía para bien o para mal, defendiendo su obra vinculada a la dictadura y después subiendo al escenario a el ex ministro de Economía, actual vicepresidente, fue La Mancha, y vamos a escuchar justamente Arde la Ciudad. La banda grita. Compañía y música en un solo lugar. Tincunaco, tu estación de radio. Noticias en FM Tincunaco. Seguimos en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, en este repaso anual del 2011. Bueno, si quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del 011-15-66-90-50-02. O bueno, mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Quedé agotado con los primeros dos meses del año con tanta gente. No, todavía faltan un montón. Y falta un montón. Y bueno, arrancamos el mes de mayo rápidamente. Bueno, entre otras cosas pasaban en mayo, se realizaban recitales en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento. Allí, entre otros, estaba Oscar Peretto, Claudio D'Angelo y Federico Garnica, que, bueno, promocionaron los espacios culturales del Centro de las Artes, justamente allí en San Miguel. En José C. Paz se acercaba Gabriel Mariotto, venía a la reciente Universidad Nacional de José C. Paz, y el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, a la UMPAS, venía el licenciado Mariotto a disertar sobre comunicación audiovisual y ley de medios. Lo hacía en el hall central de la Universidad de José C. Paz. También en el mes de mayo se realizaban, entre otras actividades, las jornadas que realizaban para seguir convocando a las actividades del Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Ya empezaron unas dificultades que después iban a hacer un poco más de ruido más adelante. También había reclamos en Presidente Derqui por el registro civil, que tenía muchísimos documentos demorados, estos documentos que quedaron en el medio del pasaje, ¿no? Que se habían tramitado antes de que se digitalice y que no llegaban, pasaban dos años y no llegaban. Entonces, bueno, los vecinos reclamaban dónde están, acá no sabían, ya tampoco. Bueno, el Defensor del Pueblo tomaba cartas en el asunto para que este reclamo se pueda elevar a quienes corresponde. Finalmente iba a tener varias semanas casi meses después, iba a tener final feliz porque iban a aparecer los documentos. Estaban traspapelados en La Plata, pero finalmente bueno iban a aparecer. En aquel momento, en el mes de mayo, se escuchaban los reclamos y acercaban su reclamo por los documentos al defensor del pueblo pilarense. También se colocaba la piedra fundamental para el futuro hospital de rehabilitación de José C. Paz. No sabemos si en algún día se va a construir o si pusieron la piedra ahí para que quede la piedrita fundamental. Pero bueno, colocaban la piedra de lo que será en algún momento el hospital de rehabilitación. El intendente de La Torre, en San Miguel, lanzaba su candidatura ante 30.000 personas para ser reelecto. Finalmente esto después, muchos meses más tarde, iba a suceder. También se presentaba el documental hecho por estudiantes secundarios junto al profesor Fabián Domínguez de la Escuela Secundaria Básica 24 del Viso. Se presentaba en la ex ESMA. Platos Rotos, un documental realizado por jóvenes estudiantes de del Viso, se presentaba en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA. También esto pasaba en el mes de mayo. Y comenzaba una cruzada por la Herrería Teatro, que tenían un problema. Se le venció el contrato de locación, pasaron los 3 años que indicaba lógicamente el contrato, ellos querían renovarlo, pero bueno, motivos no le faltaban por todo el cariño que tiene el lugar, por la respuesta que ha habido en estos años por parte de los vecinos, por todas las propuestas que ya se mantienen semana a semana en la Ría Teatro, por muchas cuestiones, pero tenían un pequeño problema dentro del capitalismo, el Bir Metal. Necesitaban juntar 7.500 pesos y para esto lanzaban una campaña. En aquel momento nuestro compañero Carlos del Mas dialogaba con Gastón Guerra justamente sobre la cruzada por la herrería y lo compartíamos en Encuentro con las Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, Gastón, estamos interesados, ¿no?, y preocupados por lo que está pasando en este momento la herrería. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por preocuparse también como integrante de la comunidad y por tenernos en cuenta para ayudarnos. Contanos un poquito la situación que está pasando la herrería hoy, ahora. Mira, la situación, por un lado, es buenísima, porque estamos esperando 3 años de laburo continuo, y por otro lado, bueno, siempre lo económico tiene que meter su pata. Esta oportunidad, bueno, tenemos que renovar el contrato, es mucho dinero para nosotros, es un lugar que no tiene fines de lucro, los espectáculos son a la gorra, los artistas vienen a colaborar con el espacio, y a brindar una alternativa para ofrecer espectáculos de calidad, talleres a la comunidad. Gastón, se nos venía una pregunta, ¿no? Nunca sabemos que obviamente nos encanta y resaltamos el esfuerzo de lo que es a la gorra. Siempre nos pudimos pensar, ¿por qué la herrería nunca, sabiendo nosotros conocemos la calidad de espectáculos que realizan ustedes, nunca quisieron cobrar un bono por sus obras? Digamos, cuando surgió el planteo de cómo íbamos a trabajar, hubo varias alternativas, ¿no? Cobrar una entrada, a la gorra o lo que sea. Bueno, nos quedamos con la gorra porque nos parece que abrimos la puerta a un montón de gente. Digamos, el que pueda pagar, paga, valora lo que está viendo, y el que no puede pagar, igual puede venir. Eso es lo que nos entusiasma, que está abierto la gente al barrio y los que no tienen acceso. Los que tienen acceso pueden ir a otros lugares también. Nosotros queremos un lugar para todos. Escuchábamos a Gastón Guerra, uno de los herreros, finalmente un lugar para todos. Un lugar para todos. Queríamos no solo contar la dificultad económica que tenía en ese momento, sino el espíritu. Por eso, uh-huh, por ahí dejar la parte en la que contaba justamente cómo surgió la idea de llegar a esto, de decir la barra. Un lugar para todos, creo que un poco hace una síntesis del espíritu de trabajo de la Ría Teatro. De paso aprovechamos para mandarle un abrazo enorme a ellos, sí, a nuestros compañeros de la Biblioteca Popular Pablo Freire, que están escuchando este resumen y compartiendo con nosotros. Seguimos adelante, porque también en mayo el intendente de José C. Paz, en aquel momento Mario Ishii, uh-huh, hoy ya no es más el intendente de José C. Paz. Me da miedo cuando habla de intendente, quiere que lo sepa. ¿Sí? Sí. No tenga miedo. Ishii, el exintendente de José Paz, en mayo de este año era denunciado penalmente por incumplir pago al Sindicato de Trabajadores Municipales. El sindicato de la calle Pringles inició acciones legales, decía la nota publicada por lanoticiaweb.com, contra el jefe comunal paceño por retención indebida de dinero de los trabajadores. La suma llegaba a los 170 mil pesos aproximadamente. Mario Illi era denunciado en aquel momento penalmente por el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José Cepaz y Malvinas Argentinas, debido a que retuvo indebidamente los aportes que corresponden a la cuota sindical y a la obra social complementaria, donde están incluidos los préstamos que se le otorgan a los trabajadores a través del banco. Así que bueno, en aquel momento hablábamos con Alberto López Camelo, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, para entender un poco más sobre esta denuncia al intendente de José Cepaz. Yo lo que puedo comunicar, lo que debo comunicar, además, digo, es el tema de que denunció penalmente al intendente de José Cepaz, al señor Mario Illi, indebida de fondos y malversación de caudales públicos. Estas son las dos figuras que hay, debido a que ha retenido indebidamente durante 45 días el dinero que le corresponde a Irene y que nosotros tenemos que tomar en función de los compromisos que más de lo que los compañeros sacan en calidad de préstamo, órdenes de compra y demás. Es decir, ese dinero que no es del intendente ni tampoco es nuestro, de los trabajadores, ha sido indebidamente retenido por el intendente de José Cepaz. También en el mes de mayo este año, la nueva BAN, la cooperativa que lleva adelante los trabajadores después que la haya vaciado la patronal, cumplía 2 años de una lucha con final feliz. Después de tanta lucha, tensión y sacrificio e incertidumbre, parecía que recién los integrantes de la cooperativa, la nueva BAN, pudieron descomprimir en aquel momento la presión acumulada, distenderse y celebrar los logros obtenidos en sus primeros 2 años bajo control obrero, bajo control de los trabajadores. Así que también un hecho para mencionar del mes de mayo de este año. De mayo pasamos a junio. Antes recordamos las vías de comunicación: 011-15-66-90-50-02 fmtincunaco@yahoo.com.ar. Tincunaco primero con K y después con C. Bien, estamos esperando que se sume también un rato nuestro compañero Rubén Becerra a este resumen anual. Bueno, tuvo mucho que ver con cada una de las noticias que fueron apareciendo. También en la primera parte del año nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Nos metemos rápidamente porque nos vamos a quedar hasta cualquier hora, ¿no? Acá con sí, este resumen. El desafío era a ver si lo metíamos en 120 minutos. Hasta ahora creo que no nos viene dando bien el cronómetro. La productora nos está apurando acá para que metamos pata porque no llegamos. Sí, miro la hora y me doy cuenta que estamos mal. Estamos mal. Bueno, nos metemos en... vamos resumiendo. vamos a resumir el resumen. Difícil lo de resumir el resumen, ¿verdad? En junio de este año, entre otras cosas, también continuaban los peritajes y estaba llegando al final el juicio por el crimen de Sonia Colman. Colocaban fecha después de 3 años de 3 años y medio del hecho. El juicio por el crimen de Sonia Colman tenía fecha para cuando se iba a desarrollar allí. El oficial Oscar Benítez iba a ser juzgado. Finalmente, bueno, después de tantas idas y vueltas, conseguía la familia, después de mucha lucha, que se coloque fecha para el juicio. También en Pilar se llevaba adelante Un Techo para Mi País. Llevaban adelante la construcción de 24 casas en el barrio Perusotti, también con la colaboración de la Biblioteca Popular Palabras del Alma. La gente de la Reserva Natural de Pilar continúa con sus charlas abiertas para celebrar el Día del Medio Ambiente, también en el mes de junio de este año. El Centro de las Artes convocaba, en realidad los docentes del Centro de las Artes convocaban a la comunidad por un problema. Hacían circular un correo que denunciaba que estaban sucediendo cosas que no le agradaban a los docentes que trabajan y trabajaban hace años en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento en San Miguel. Entonces nosotros hablamos con uno de los docentes en aquel momento. El docente es Carlos Liendro, uno de los docentes que da historia del cine en el Centro Cultural, y nos contaba un poco sobre cuál era el conflicto en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento. Yo estaba diciendo que era una invitación a lo que yo he hecho es una convocatoria invitando a los docentes, junto con sus alumnos, docentes que también no están, ¿no? Porque hay docentes que se han ido el año pasado debido a las condiciones que estaba pasando entre las artes, a docentes que han renunciado hace poco, que me voy enterando por mail o en una reunión que yo participé, y docentes que me imagino que también están todavía, pero que no están conformes con las condiciones de lo que está sucediendo en el Centro de las Artes. El Centro de las Artes no tenía director desde hace mucho tiempo. ¿Me explico? Es decir, con mente de esa tarea o la hacía el rector, sin director específico en el Centro de las Artes. A partir de agosto del año pasado lo empezó a tener, pero las condiciones no han sido, un poco como escribí ese artículo del diario La Hoja, que yo lo distribuí, no han sido la manera en cómo funcionaba el centro en los tiempos. Es decir, lo que creo que empezó a sentir como malestar la mayoría de los docentes. Como malestar, estoy hablando desde el punto de vista del trato, de imposición de cuestiones que tienen que ver hasta con el cobro. Toda una serie de normativas que no fueron consensuadas o escuchadas, y que la gente que estaba acostumbrada a trabajar en un clima así de libertad, un clima, es justamente lo que necesita el arte, ¿no? Empezó a sentirse perseguida. Por eso un grupo de docentes se fue el año pasado, y otra serie de docentes empezaron a hacerse este año. También en el mes de junio, y ahora estamos a horas del fin de año, de cambiar del 2011 al 2012, según el calendario y el cronograma como corre en estos días, pero en general hay otra forma, otra cosmovisión, y en realidad en nuestro hemisferio no cambia el año a esta altura, en la que de diciembre a enero no hay mucha diferencia ni en el clima, ni en lo que sucede, sino que cambia en junio, según nos cuentan los pueblos originarios y según nos comparten también, nos compartían en aquel momento, de la Reserva Natural de Pilar. En Pilar, en la Reserva Natural, hacían justamente una actividad para recibir el Año Nuevo. Todos abrían los ojos grandes cuando decían, Año Nuevo, estamos en junio, chicos, ¿qué tomaron? No, bueno, entonces queríamos charlar con Graciela para que cuente un poco justamente de qué se trata el Año Nuevo. Charlábamos con Graciela de la Reserva Natural de Pilar y nos contaba un poco en aquel momento esta cuestión vinculada a salir de una visión tan centrada en el hombre y empezar a ver un poco más alrededor. Buenas tardes, noches, y muchas gracias por convocarnos a nosotros para poder comunicar un hecho que para nosotros es importante y que debería ser importante para todos los habitantes de este hemisferio. Para sorpresa de la mayor parte de la gente a la cual se lo recibimos, el sábado vamos a festejar Año Nuevo. Como corresponde para los que vivimos en este hemisferio. Y la idea es hacer una ceremonia de Año Nuevo, teniendo en cuenta que este es nuestro hemisferio y por lo tanto este es nuestro lugar. Es así de sencillo. Convocamos a todos los que quieran acompañarnos y si el tiempo nos ayuda, porque como estábamos con el gym estamos teniendo, me parece que va a ser difícil, pero igual, nosotros lo venimos haciendo hace ya unos cuantos años, de 4 o 5 años que lo venimos haciendo. Durante el día vamos a tener las actividades que tenemos habitualmente, que es visitas guiadas, charlas, alguna lectura de algún texto que tenga que ver con nuestras raíces, y finalmente, en el momento en el que se pone el sol, las 5 fogatas, como era tradición entre los pueblos que eran 10, se van a poner en marcha, y a partir de ese momento, bueno, música, baile, escuchar, disfrutar de algún comentario, algo que alguien quiera aportar y compartir, y a eso de las 10:30 de la noche, más o menos, brindaremos para festejar Año Nuevo, y bueno, es un poco esto, ¿no? Es decir, volver a las raíces, al reconocimiento de nuestro propio origen. Me parece tan importante para la comunidad porque venimos, esto es algo que lo hemos discutido mucho dentro de nuestra organización, que creo que no es casualidad que se llame Patrimonio Natural,

los mismos que pelearon en aquellos años. No creemos que sea separado, más allá de los medios, sean los sindicalistas, los estudiantes, las distintas organizaciones políticas y de otro tipo que han habido en aquellos años. Nosotros sentimos que somos parte, somos la misma, la continuidad de esa historia. Nosotros queremos cambiar la realidad en la que vivimos, sabemos que es indigna, sabemos que se ha peleado durante más de 500 años acá en este continente, y bueno, muchas veces fuimos derrotados, pero creemos que hay que seguir peleando, y lo sentimos, repito, muy fuerte esta cuestión de estar acá, porque, bueno, estar acá realmente significa reconocer, tomar nosotros la misma identidad de los compañeros que han matado, y bueno, seguir para adelante con la lucha sin dar ningún paso atrás, como dicen las madres de Plaza de Mayo. Salimos del mes de junio, nos metemos en el mes de julio, bueno, y nuevamente en el mes de julio otra vez peligraban el funcionamiento de los centros comunitarios por falta de pago de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, como cada tanto tiempo cíclicamente gastan la plata en otras cosas y no la destinan a los programas vinculados a la infancia. Bueno, esto así arrancaba. Todos los años pasa por lo menos una vez al año. Una vez al año, por lo menos, gastan la plata en otra cosa, uh-huh, y dejan esperando a los centros comunitarios la llegada de las partidas para infancia, sí, ¿no? Para los centros de atención a la infancia. Por otro lado, otra triste noticia que recibíamos en julio es que otra vez entraban a robar a la radio. Uh-huh. Nada, violentaban la puerta, se llevaban los equipos, nos tocaba pasar un nuevo trago amargo, y otra vez compañeras y compañeros, amigos, amigas, familiares, vecinos y vecinas se hicieron presentes en la radio para ver cómo hacemos entre todo para sostener justamente esta querida radio comunitaria, para acercar algo de aliento, de cariño. También en el mes de julio, una especie de cola de un tornado pasaba por la región, nos dejaba sin luz, sin agua y sin respuesta de parte de nadie, sí, ¿no? Una fuerte tormenta el lunes 25 de julio dejó en aquel momento los barrios San Atilio de José Cepaz, una zona con mucho, y una zona de influencia que involucraba a Derqui, Del Viso, Moreno y buena parte de San Miguel Oeste, con más de una docena de barrios de la zona, en particular en José Cepaz, San Atilio, Urquiza, Soliverde, Bucetich, Frino, entre otros, casas sin techo, árboles caídos y la zona sin luz. En algunos casos los techos fueron arrancados en forma íntegra por aquella tormenta, que después íbamos a enterarnos que había sido la especie de la cola de un tornado o algo así, uh-huh, lo describieron meteorológicamente. En otras la tormenta se llevó algunas de las chapas del techo, además se cayeron gran cantidad de árboles y postes de tendido eléctrico. Uno de ellos, le decimos a Alberto Lippi, que es uno de los que vamos a escuchar ahora, todavía está tirado, está recostado sobre un tejido y el cable, uh-huh, da a la pared del centro comunitario. Ayer me preguntaba el compañero Hernán Nievas, ¿ese cable siempre estuvo ahí? No, ese cable no siempre estuvo ahí. Es ahora nuevo. Está apoyadito ahí, pero desde julio, ¿no? De este año que se cayó el poste y nunca más vino a repararlo. Ahora, las boletas llegan fantásticas, ¿eh? Seguramente, todas al día. También en este temporal se volaron las chapas de la escuela número 31 de acá, uh-huh, de Barrio Urquiza, que estuvieron casi un mes sin ponerlas y después... ya para cerca de las elecciones se las colocó. Magia. Escuchamos vinculada a la tormenta a un vecino primero, y seguidito vamos a escuchar al vocero de Edenor, Alberto Lippi. Por lo menos por la zona donde vivimos nosotros, alrededor de 7 u 8 veces a partir de las 7 de la tarde hasta alrededor de las 12 de la noche se corta la luz en un intervalo así de 5 segundos. O sea, esto ya viene pasando hace 2 semanas. La mitad del barrio estaba sin luz y la otra mitad, y estuvimos alrededor de 14, 15 horas sin luz. La alta demanda que estamos recibiendo de los clientes están en valores históricos. La demanda más alta histórica normalmente se da en invierno, dado que sobre todo en zonas donde no está abastecido por gas, por cañerías, los clientes, y en consecuencia el único servicio público domiciliario es la electricidad. Bueno, la tormenta nos dejaba sin luz, sin respuestas de parte de nadie. El vocero, en algún momento, Alberto Lippi, decía, ¿no?, que en otro momento, una larga entrevista que tuvimos al aire, que había 100 cuadrillas de Edenor listas para salir en caso de emergencia. Uh-huh. No las vimos, claro, pero... Ni en figurita. No. Jamás. Un lado acá, sí. Pero para venir a sacarte el medidor, cortarte la luz porque no pagaste, pero seguro. Ahí, pero llegan rapidísimo para cambiar el poste, todavía sí. Estamos esperando acá. Dos propuestas antes de meternos en el mes de agosto. Les iba a contar de la fiesta Salva Vida, que tiene como objetivo recaudar fondos para el Centro de Arte Popular Interarte. Es para hoy viernes 30 a las 23:30 en el espacio ubicado en Estanislao López 344, y tocarán Peón por Rey, Maldito Pez y Escatológicos. La entrada sale 20 pesos. Les voy a contar que las inscripciones para las escuelas municipales de Pilar ya van a comenzar. Va a ser entre los días 6 y el 12 de febrero. Se pueden inscribir en la sede de Pilar, en la sede de Presidente Derqui, que la de Presidente Derqui es San Martín 339. Les doy el número de teléfono, que es 02322-48-4208, 02322-48-4208. Villa Rosa es en Irigoyen y Alberti, y Villa Rosa es Irigoyen y Alvear, y Alberti es Irigoyen y Santa Ana. Bueno, creo que llegó un mensajito de texto, ¿verdad? Sí, exactamente, llegó un mensajito de texto que dice: en este año que comienza, que la Tincunaco siga con prosperidad y felicidad, poniendo al aire la voz de quienes luchan por la igualdad y la justicia. Con ustedes, compañeros y compañeras, gracias por hacer posible el espacio Viejas Brujas en la Huella de Fuego Feministas, dice. Bien. Es de Ceci este mensaje. Un agradecimiento enorme a Ceci, a todas las compañeras de Huellas de Fuego, de Viejas Brujas. Bueno, siempre nos están acompañando y compartiendo con nosotros la propuesta de tan interesante que llevan adelante ellas, y compartiendo la propuesta en general de la RACI. Un abrazo enorme a cada una. Seguimos en el mes de agosto. Bueno, si se quieren comunicar, pueden mandar un mensajito a qué número. Al 1566-90-5002. Bien, ahora si nos metemos en el mes de agosto. En agosto, nada, una... no sé si es muy relevante, pero para nosotros sí, empezamos a transmitir en forma online, ¿no? La posibilidad de que nos escuchen, mucha gente nos quería escuchar, que fuera del distrito, fuera del alcance de la cobertura de la radio, y no podía. ¿Con Wi-Fi del municipio? No, Wi-Fi del municipio no puedes abrir un correo electrónico, más o menos. Empezamos a transmitir las 24 horas en la radio, eso pasó en el mes de agosto, una cosa media interna. Cumplí años el Centro Comunitario de Heredas Utopías, también en el mes de agosto. Su segundo año, ¿no? Segundo aniversario de la creación este centro murga, este centro comunitario. También en el mes de agosto se realizaba un show vinculado a los... En realidad sumaban una propuesta más para practicar el deporte y pedían un skate park en Presidente Derqui, un reclamo histórico también. Sí, histórico, la verdad que sí. Todavía no lo tienen, pero lo siguen luchando. Lo lleva adelante el reclamo la Asociación de Skaters Derquinos, ASD, bueno, que pedían justamente. Se realizaba en San Miguel el Encuentro Regional de Mujeres, previo justamente al Encuentro Nacional de Mujeres también. En la Escuela Juana Manso, ahí en Agüero y Paunero, en San Miguel. Se realizaba también en San Miguel el primer encuentro teatral 2011, una propuesta que se hacía en el Centro Cultural Raíces, en España y Sarmiento. Comenzaba a funcionar el tren Pilar-Montevideo. Bueno, en realidad comenzaba a funcionar, iba a comenzar más tarde, pero comenzaban las tratativas y se comenzaba a hablar sobre la posibilidad concreta de que el Pilar, el se una tren Pilar. Una Pilar con Montevideo. Ahí está. Gracias. Paso de los Toros, con la localidad de Paso de los Toros en Uruguay, que después de ahí con bus hasta Montevideo. Entonces se empezaba con esto. También comenzaban con propuestas de cine para chicos en el ex Cinepaz, una propuesta interesante para los domingos por la tarde, en forma gratuita. También, bueno, se llegaba a... llegamos al juicio en un escenario favorable, decía Antonio Espasa, por la situación de cómo avanzaban mes a mes las cuestiones vinculadas al juicio por el asesinato de su mujer, Sonia Colman, nuestra vecina de Alberti, que trabajaba en Delviso. Se conoció la noticia que finalmente los que no habían votado en las primarias podrían hacerlo en octubre, que era la amenaza al principio de que había que ir sí o sí a votar a las primarias, porque si no, no podías votar más adelante. Lo que pasaba también en agosto es que lo que contaba Silvi, por el temporal del mes anterior, ¿se acuerdan? Sí. Voló techos, chapas, Silvi nos contaba que voló en Urquiza. Bueno, seguían sin clases en la escuela 31 de Barrio Urquiza. Entonces fuimos hasta la escuela 31 de Barrio Urquiza a ver por qué seguían sin clases y cuál era la respuesta de el consejo escolar. Al día de la fecha estamos sin clases. Lo único nuevo es que trajeron las chapas para comenzar el trabajo, que comenzarían el día miércoles, que es mañana, y que con un poco de suerte el jueves tendríamos clase, porque hay que limpiar toda la escuela de nuevo. Supuestamente esto es, el dato específico es que hay una posibilidad de que empiece, o es seguro de que empiece. Y todo depende de cuándo terminen de techar. Cuando terminen de entregarte las chapas, que todavía no están completas. Pero podrían utilizar algunas, las que están buenas, de las anteriores. De lo que quedaron. Nosotros creemos que mañana terminarían el trabajo. Sí. Entre la mañana y la tarde no podemos citar a los chicos para que vengan a la escuela, porque no sabemos en qué momento del día va a estar terminado el trabajo, y para que no haya ningún problema ni ningún accidente, porque el hecho de trabajar con chapas puede haber, puede caerse algo, puede cortarse. Pero ya creemos que el jueves empezaríamos las clases. ¿Desde qué fecha exactamente están sin clases? Y desde el primero de agosto, la primaria. La secundaria no, porque la primera semana de agosto fue mesa de exámenes. ¿Puede haber una especulación de que esto haya demorado mucho por el tema político o no? No sé, porque el encargado es consejo escolar. Se encargaron todas las autoridades al día siguiente de la tormenta, vinieron la inspectora del área, de consejo escolar, gente de infraestructura de La Plata, después se encargó de mirar la arquitecta que corresponde a infraestructura, y no sé si habrá algo político, no, supongo que porque hay muchas escuelas en esas condiciones, que le darán mayor prioridad a aquellas que están muy dañadas. También en el mes de agosto, Ishi reconocía que perdía la interna con Scioli. ¿Se acuerdan que su intento, su intento de ser gobernador de la provincia? Bueno, sí. no pasó la interna. Un descarado. En el único lugar donde le ganó a Scioli, ¿dónde fue? En José Cepaz. En José Cepaz. En el resto de la provincia perdió. No, ni lo conocía por nadie. Paliza. Sí, igual era casi sabido. Solamente él no se quería dar cuenta que no podía ganar. Bueno, después venía Scioli, después de haberle ganado. Iba a decir una frase que decía en el barrio cuando le ganan el fútbol, pero no la voy a decir. Venía Scioli a José Cepaz como para componer las cosas. Teníamos un audio sobre eso, pero lo vamos a pasar para meterle un poco más de velocidad. Sí. A ver si llegamos antes de la media hora próxima a terminar este resumen. Lo que sí vamos a contar es que en el Hospital Domingo Mercante se producía el reclamo de 27 enfermeros que habían trabajado. Habían sido contratados por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Salud de la Nación, para venir a trabajar a José Cepaz con la promesa de, obviamente, que le iban a pagar. Estuvieron 4 meses trabajando y no les habían pagado. Entonces habían acercado su reclamo al sindicato dentro del hospital. Bueno, uno de los referentes del sindicato, Walter, nos contaba justamente la problemática de estos 27 enfermeros. Bueno, el conflicto que nosotros tenemos ahora es el tema de 27 enfermeros que lamentablemente vinieron a trabajar en el hospital con las necesidades de los compañeros de poder ingresar. La promesa es poder ingresar a planta y después de 3 meses le iban a pagar. Ahora los compañeros al día de la fecha no han cobrado un solo peso. Son 27 enfermeros con 27 familias, ¿no? Se entiende. Sí. Los compañeros piden ayuda al empleate, a los activistas, a nosotros. Y bueno, vamos a realizar una rodilla abierta el día de viernes a las 11:30 por esta problemática que tienen los compañeros. Hay que destacar también que los compañeros justamente habían firmado un convenio con Nación, que Nación no concreta ese convenio en el pago, ¿no? Y además podemos decir que la dirección del hospital bien tiene, no sé si se puede decir buenas intenciones, decir que le van a pagar, pero bueno, ministerialmente no hay nada. O sea que los 3 meses que ellos han trabajado no hasta ahora no hay ninguna señal del ministerio, constará escrita ni verbal de que se le va a abonar. Y por otro lado, bueno, si ya, imagínate, no le pagan, creemos que menos van a ingresar a planta. Bien, así vamos cerrando este mes, ¿sí? El mes de septiembre. Un ratito nos vamos a... el mes de agosto. Un ratito nos vamos a meter en el mes de septiembre. Antes vamos a hacer una pausa musical, después venimos con septiembre, octubre, noviembre, diciembre, así rapidito, con todas las cosas que fueron pasando. Vamos a hacer una pausa musical. En este caso vamos a compartir la música de Rosana. Quizá se hizo más popularmente conocida en Argentina a través del tema Llegaremos a Tiempo, ¿no? El tema que muchos programas de televisión utilizaron para acompañar en aquel momento lo que eran las imágenes vinculadas al fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Pero bueno, Rosana ha sacado un disco nuevo, el nuevo disco se llama Buenos Días Mundo, y de este disco queremos compartir el tema Mi Trozo de Cielo. La vida comprada, ni guapos ni feos, ni el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros. Aunque sé que en la calle esperanza se alquilan consuelos, es mejor no tragar agonías mordiendo veneno. Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños, aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos. A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo, por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo, mi trozo de cielo. Nadie quiere soltar el testigo ni ser el primero. Nadie quiere morir, ni siquiera quien quiere ir al cielo. No me gustan los días contados ni voy a contarlos, que en la calle de los imposibles se envuelven milagros. Le soplamos al tiempo en la tarta de los Es por eso que a veces la vida se pasa volando. Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo, por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo, mi trozo de cielo. Es que yo sin ti no me quedo, mi trozo de cielo. Oh, oh, oh. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina, lo que se te ocurra con todas las letras del abecedario. Yo sin ti no me quedo, trozo de cielo. Oh, oh, oh. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina, lo que se te ocurra con todas las Tincunaco. Un lugar donde hacer oír tu voz. Noticias en FM Tincunaco. Seguimos en Encuentro con las Noticias. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden mandarnos un mensajito de texto. Exactamente, lo pueden hacer a través del 011 15 66 90 50 02. 011 15 66 90 50 02. Bien, rápidamente, ya porque nos estamos quedando sin tiempo. Nos estamos quedando sin tiempo. Y bueno, ya prometió recién Rubén que se acerca para la última parte de esta edición especial de Encuentro con las Noticias. Nos metemos en el mes de septiembre. Sin duda, el hecho más destacado de este mes fue la condena al oficial Benítez, que fue agridulce, ¿no? Recordemos, Sonia Colman, nuestra vecina, militante de la zona de Pilar, de Manuel Alberti, ya vivía en Alberti y trabajaba de vendedora ambulante, vendiendo atizadores en la ruta Valentín Gómez y Avenida Madero, en Del Viso. Estaba vendiendo en las vísperas de la Navidad del 27, en el 23 de diciembre, y fue asesinada. El cabo Benítez disparó un itacazo, uno de los perdigones dio en el corazón y le provocó la muerte instantánea. A pesar de esto, hubo muchas complicaciones a lo largo de todo el juicio, que duró más de 3 años. Gracias a la lucha de la familia se pudo llegar a poner fecha en este año 2011. Y finalmente llegaba el día que esperaba la familia. Digo, sabor agridulce por lo que van a escuchar ahora, que decía en aquel momento Antonio Espasa. Si lo hubieran dado 20 años, yo hubiera dicho que realmente la sentencia es baja. Igual lo hubiera dicho. Ahora en este caso la sentencia es baja. Porque en una calificación que va entre los 8 años como mínimo y el 25 como máximo, 8 años y medio es bajo. Ahora, si nosotros vemos de dónde partimos, que la primer fiscal en aquel momento colocó homicidio culposo, pena escarcelada hasta 5 años, accidente, el segundo fiscal que mantuvo la misma carátula, recién el tercero coloca una carátula alternativa, donde coloca en primer lugar homicidio simple, ya con prisión efectiva de 8 a 25. Y el cuarto fiscal del caso, porque en estos 4 años, como ustedes saben, han pasado 4 fiscales por la causa. El otro día cuando entramos, el cuarto fiscal desestima acusar por la alternativa de accidente y solamente va por el homicidio simple, tiene 9 años. Si lo miramos desde ese punto de vista, estamos satisfechos. Después con nuestras abogadas vamos a ver si apelamos o no, eso permítanos que lo discutiéramos. Pero estamos satisfechos porque tiene prisión efectiva, porque hoy ha quedado detenido y porque, muchachos, vivimos en Argentina y todos ustedes saben perfectamente lo difícil que es colocar en prisión a un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Pensaba que tal vez no iba a poder llegar ni siquiera a esto, a estos 8 años y medio? No, yo siempre tuve confianza, por ahí no tanto en la justicia, sino en la fuerza de una parte de la población de Pilar y de otros lugares del conurbano que del minuto cero estuvieron apoyándonos. Nosotros hemos hecho marchas inmensas, una vez a Plaza de Mayo con más de 1000 personas por Sonia. No ha pasado un solo día donde no hayamos hecho algo para lograr la justicia de Sonia. Entonces, yo creo que en definitiva teníamos que terminar en este final. Tal vez con algunos años más, pero bueno, con la satisfacción, como le decía recién, de que hoy el ex oficial, porque ha sido exonerado de la fuerza, haya quedado en prisión. Señor, ¿puede recordarnos brevemente cómo fue el hecho? El 23 de diciembre del año 2007, dos menores desarmados le arrebataron una billetera a una persona que estaba comprando una gaseosa. Los persiguió un patrullero y cuando llegaban al corazón neurálgico comercial del centro de Del Viso, ruta 26 y Valentín Gómez, atestado ese día de gente que estaba realizando sus compras navideñas, el oficial Oscar Benítez bajó, le tiró un itacazo de 9 proyectiles a estos ladrones de billetera, no les pegó ninguno. 4 vieron en un auto que estaba esperando el cambio de luz del semáforo. Otros 4 en carteles de la zona, lamentablemente el noveno le atravesó el corazón a mi esposa Sonia Colma, que se encontraba trabajando a 36 metros del lugar, ajena totalmente a los acontecimientos. Sentí un alivio, porque indudablemente 4 años prácticamente de lucha, es realmente devastador, es desgastante. la audiencia de la semana pasada, tenerlo durante 6 horas delante mío en una sala de muy pequeñísimas dimensiones, así que estamos casi juntos, uno al lado del otro, es una situación que no se la deseó nadie. Hoy él no se hizo presente en la sala, si bien sí se encuentra aquí en el Palacio de los Tribunales. ¿Mostró arrepentimiento en algún momento? ¿Les pidió disculpas? En ningún momento mostró arrepentimiento, porque ustedes saben que al final de los alegatos, siempre el tribunal le permite al acusado decir sus últimas palabras, que en muchas oportunidades el acusado las utiliza para pedir perdón a la familia. Y en este caso, no nos pidió ni disculpas ni nada por el estilo, nunca. No, gracias a ustedes. Ya empezamos a tachar cosas que no vamos a poder ir compartiendo, lamentablemente, por las cuestiones de que nos corre la hora. Nos metemos en octubre. En octubre charlaban desde el programa La Caja de Pandora con La Poderosa, la revista de cultura villera, ¿no? Y conocíamos un poco de este trabajo colectivo, esta cooperativa, y esta gran revista que en este mes de diciembre está cumpliendo un año. Dentro de su tapa tiene a El Chizo, el cantante La Renga, y en el interior un reclamo de justicia por la masacre de Cromañón, de la que se hace parte Pablo Echarri. Teníamos un fragmento del audio de uno de los integrantes del colectivo de La Garganta Poderosa, pero bueno, en algún otro momento lo compartiremos. Está también disponible en www.fmtincunaco.blogspot.com la entrevista completa para quienes quieran enterarse bien de qué se trata La Poderosa. También se cumplía en octubre un aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, y recordamos una entrevista que Rubén Becerra hizo en la Plaza de Mayo con la gran movilización popular que hubo en aquel momento. Esas casualidades que no son tan casualidades, esas cosas que uno se encuentra haciendo entrevistas, entrevistó a varios y en un momento entrevistó a una mujer que estaba ahí, que le llamó la atención. Casualmente, esa mujer era de José C. Paz y esto decía. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Desde qué hora estás aquí? Estamos desde la madrugada con mi nena. ¿Tu nena cuántos años tiene? 9 años. Bien, estuviste, es muy conocida para vos Plaza de Mayo, viniste en algunas otras oportunidades. A pasear. Nada más. ¿Hoy por qué venís? Por obligación. ¿Por qué por obligación? Para que mi hija pueda mamar la democracia desde la edad que tiene y la aprenda a valorar. ¿Estás convencida de eso? ¿El presidente te parece que realmente hizo ese camino para que la presidenta pueda continuar? Sí, dejó la puerta abierta. Dejó la puerta abierta a grandes cambios y a que ellos puedan tener una vida mejor, mucho mejor a la que tuvimos nosotras, otras generaciones que fuimos muy castigadas. ¿De qué generación sos vos? Yo soy la del 80, viví toda la crisis de Alfonsín. Mis padres desocupados, vivimos muchas los cosas. Los saqueos, todo eso. Exactamente, somos hijos de la desnutrición, no solamente alimentaria, física, sino también cultural. ¿De qué zona sos vos? José C. Paz. ¿Cómo es tu nombre? Fanny Villarpando. Un gusto. Rápidamente nos metemos en el mes de noviembre y seguimos tachando cosas que nos gustaría compartir pero que ya no podemos. En el mes de noviembre se realizaba el evento Más Cultura, Más Expresión, Hagamos un Trato por el Buen Trato, una campaña que reunió a organizaciones comunitarias, murgas, artistas de toda la región, principalmente de José C. Paz y de Pilar, y de Pilar particularmente de Presidente Derqui. El colectivo Cultura al Hombro, compuesto por más de una docena de organizaciones sociales, comunitarias y artistas y medios comunitarios, impulsamos la campaña Hagamos un Trato por el Buen Trato. Se realizó el 12 de noviembre un festival que duró toda la jornada, de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, con distintas propuestas teatrales, con radio en vivo. Estuvimos de la Tincunaco transmitiendo en vivo desde la estación de Presidente Derqui. Se realizó la campaña de vacunación simbólica de los niños a los adultos contra el maltrato infantil. También eso sucedió en noviembre de este 2011. Ese día hablamos sobre lo que iba a pasar después con Marcos Otero, que contaba sobre la maratón que se iba a realizar por la docente Sandra Almirón. El maratón surgió, digamos, hace un año atrás, en una noche fría, hablando con un referente de MEJO. Bueno, surgió la idea de hacer el maratón, se fueron dando las cosas, se hizo la primera edición del maratón de Sandra Almirón, con 7 kilómetros, bueno, igual que esta segunda edición y con el mismo recorrido. Y bueno, lo que utilizamos, lo que empezamos a ver después de la maratón, fue la cantidad de gente que le gustó la iniciativa de hacer la maratón, la iniciativa de correr, de juntarse en grupos para poder practicar este maravilloso deporte, ¿no? Y así se formó el San Damián Running Team, primero juntándonos en Derqui, al lado de la ya muy famosa G3, así en la primera junta para correr, haciendo este trayecto desde la G3 hasta el cruce de Derqui, y actualmente juntándonos a entrenar, bueno, en el Village, todos los martes y los jueves después de las 7, ¿no? El running generalmente para nosotros es muy importante porque aparte de practicar un deporte y de estar en forma, también ponemos en práctica muchas otras cosas como la amistad, compañerismo, y lo que significa correr y correr más en grupo es siempre hacerle aguante al otro, esperar al otro, alentarlo, apoyarlo para que este pueda seguir, y bueno, porque en teoría la vida es como una carrera, ¿no? Siempre está corriendo y bueno, uno siempre tiene que alcanzar su meta en realidad. Bien, ¿y cómo están preparando y organizando lo del 27 en particular? ¿Cómo puede hacer la gente para sumarse si tiene intención o colaborar? Muy bien, para sumarse puede inscribirse en el Maratón de Sandra por Facebook, ¿no? Ponen en Facebook Maratón de Sandra, así que por ahí se pueden inscribir en un enlace que va a llevar a la página, inscribirse ya. Y tiene tres categorías, una de Running Kids, que es un kilómetro, la de 3 kilómetros participativa y la de 7 competitiva con chip. Así que vamos a tenerlo bien marcadito con el chip, bien profesional. Y el recorrido está interesante, desde la Estación Toro hasta el Santa Ana, se pega un rolo, da vuelta y vuelve otra vez al mismo punto de salida, ¿no? Así que bien, estamos felices por organizar la segunda maratón. Y bien, y no solamente nosotros la organizamos, sino también Del Viso Corre, y bueno, también colabora la municipalidad y la lotería, ¿no?, de la provincia. Casi la estamos haciendo a pulmón este año, ¿no? Bueno, obviamente para inscribirse uno tiene que colar nuevo, que se va a entregar el día de la carrera. Tienen que entregarlo cuando se estén retirando ya su kit, ¿no? También en el mes de noviembre cumplía años, un año, aunque parezca que han pasado muchos, por todo el intenso trabajo que hacen todos nuestros compañeros y compañeras en la Biblioteca Popular Paulo Freire. El 20 de noviembre cumplía un año, aunque la fiesta se iba a realizar un tiempito después, pero el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Niño y la Niña, cumplía años la Biblioteca Popular Paulo Freire, se empezaban a preparar los festejos. Esto también sucedía en noviembre de este año. Y ya en la parte final, en el mes de diciembre, bueno, sin duda había mucho por contar y decir, pero nos quedamos con lo que va a estar sucediendo hoy en Cromañón. A partir de las 3 de la tarde, nuestros compañeros y compañeras van a estar con una radio abierta de 3 a 7 de la tarde, acompañando a Avisar, la Asociación de Víctimas de la Inseguridad Social en la Argentina. Por séptimo año consecutivo hemos sido convocados por esta organización de familiares a participar del reclamo de justicia por los 194 y por los tantos otros que bueno, todavía Mariana Márquez, que falleció un tiempo después de luchar mucho por pedir justicia, y muchos sobrevivientes que todavía se ven gravemente afectados en su salud por las secuelas de lo que les dejó haber estado dentro del boliche República de Cromañón aquel 30 de diciembre. Hoy van a estar nuestros compañeros y compañeras participando de una radio abierta en el Santuario de Once, pero tenemos una pequeña edición que rescata los testimonios que se escuchaban en el primer aniversario. Cuando se cumplía un año de la masacre de Cromañón, fuimos invitados por primera vez a participar. Hemos sido invitados los 7 años consecutivos a participar, pero en aquel primer año había mucha necesidad de hablar, de exteriorizar, de contar lo que les había quedado atragantados un año atrás con la muerte, en las vísperas del Año Nuevo, a muchos familiares. Con todo eso, nuestro compañero Leonardo Ruiz Díaz había elaborado en aquel momento una edición que rescataba algunos de los testimonios justamente de los familiares, y queremos compartir a modo de cierre, resumen y de sumarnos al reclamo de justicia este pequeño fragmento de testimonios vinculados a pedir justicia. Recuerden que estos testimonios son a un año, o sea, hace 6 años atrás decían esto en los micrófonos de la radio abierta en Once los Familiares. Hoy más que nunca, los pibes de Cromañón, los pibes de Cromañón, los pibes de Cromañón, ahora, ahora, gracias. Primero quiero agradecer a todos los que se acercaron hasta acá y a todos los que comparten mis sentimientos y el de mi familia.

acá abajo porque sabes que los chicos por ahí te pueden pisar. Así que anda arriba. Me fui arriba a la mano derecha. No a la mano izquierda donde estaban los baños. Yo ahí arriba estaba bien. Yo ahí arriba veía bien la pista. Lo que me impactaba un poco era que era un sucucho, como lo que es Chaván, que es una rata. Yo ahí adentro miré que era muy poca la capacidad para que este desgraciado tenga que decir que había 6.000 adentro y meterse a la cabina y no poder ayudar en que se abrieran las puertas. La última palabra que escuché de Gabriela es decir: mamá, me das un peso que me falta para un vaso de Pepsi. Yo he vivido la pesadilla más grande, porque cuando veo que se prende fuego le grito a los chicos, porque los chicos que estaban conmigo, atrás mío, eran de la edad de las mías. Eran chicos. ¡Corran, corran! ¡Bajen las escaleras! Bajé el segundo escalón de la escalera de la mano izquierda, porque la mano derecha hervía lo que caía de lo que quemaba. Bajando el segundo escalón me cortan la luz. Maldito el que cortó la luz, porque quedamos a ciega. Llego hasta el último escalón abajo, eran todos escaleras, uno encima del otro. Yo pisé, chicos. Pisé demasiado, chicos. Hasta que me traigo una valla. Esto no tenía que haber pasado. Maldito Cromañón. Maldito la hora que pisé este Cromañón. Quiero que Chaván se pudra en el infierno. Quiero que Ibarra lo mismo. No voy a dejar a ni uno. Lamento, callejero. Porque ellos también podían haber hecho algo y no hicieron nada. Ellos convocaban una noche con bengala. Arias Martín Sebastián. Arnaldo Mariela Giselle. Arnaldo Jorge Maximiliano. Ábalos José Leandro. Avendaño Sergio Daniel. Azahar María Victoria. Justicia por los pibes de Cromañón. Hoy nuestros compañeros van a estar en la radio abierta, como contamos, de 3 de la tarde a 7, previo a la movilización que todos los años hay, y después la vigilia que realizan los familiares en el santuario de 11. Una experiencia sumamente movilizante el estar acompañándolos y participar en el santuario. Se te pone la piel de gallina. Sí, se te estruja el corazón, sí. Estar y compartir con cada uno de ellos, cada una de sus historias. Nos encontramos con vecinos, de hecho, la docente, directora aquí de la región, Benítez, que es docente y directora en una escuela aquí de José Paz, que perdió a su hijo en Cromañón. Nos encontramos así muchas historias y compañeros, la gente de la Nación 30 de diciembre, entre ellos está conocido popularmente como El Pelado, un pibe que participa en un espacio de rock y que sigue, uh-huh. Es un sobreviviente de aquel episodio y que sigue reclamando justicia por sus amigos y compañeros. Nada, contar esto, sumarnos al reclamo de los familiares, repasar para que no quede una cuestión anecdótica, sino revisar qué cosas todavía hoy posibilitan que Cromañón se pueda lamentablemente repetir. Si no pasa en muchos otros lugares, es por azar, ¿no? Porque la voluntad política y empresarial de seguir lucrando a costa de muchas veces reducir las cuestiones de seguridad en muchos aspectos todavía no se ha modificado en forma profunda en nuestro país, lamentablemente. Bueno, estamos llegando al final de este resumen. Tuvimos que tachar muchas cosas, quedaron muchas cosas afuera, pero así pasa en un resumen, ¿no? Uno intenta privilegiar algunas cuestiones. Nos han quedado muchísimos otros hechos sumamente importantes, que consideramos sumamente importantes a nivel regional que pasaron, pero bueno, será para retomar el año que viene, hacer un seguimiento a cada una de estas noticias. Sin duda, bueno, y ya como parte de iniciar este cierre, esta edición especial de Encuentro con las Noticias, quiero agradecer enormemente a cada una de las compañeras y compañeros que hicieron posible el trabajo, a Carlos del Mas, a Yamila Ramírez, a Fernanda Sánchez, a Gisela Romero, a Silvina Vivas, a Alejandro Leguizamón, a Rubén Becerra. Agradecer el cariño, el compromiso, el trabajo de cada día para poder llevar adelante esta propuesta. que caprichosamente quisimos hace 10 años comenzar y que, bueno, día a día, pulmón, con cariño, con compromiso, con lágrimas y con sonrisas, vamos llevando adelante. Agradecer a los compañeros y compañeras del Centro Comunitario Belén también por el acompañamiento, a la Biblioteca Popular Paulo Freire, que, bueno, es un orgullo poder ser parte y compartir cada una de las actividades juntos desde el Centro Comunitario Belén. Agradecer enormemente a cada una de las vecinas y vecinos, organizaciones que hacen posible que tengamos y que compartamos Encuentro con las Noticias. Es un 10% lo que podemos poner nosotros y un 90% lo que nos van acercando como propuestas, como actividades, el trabajo solidario, a la gente que todos los días desde su lugar, el arte, el trabajo comunitario, el laburo formal, en distintos lugares, sueñan y luchan con que es posible un mundo diferente al que tenemos, un mundo más justo, un mundo más igualitario, y que en eso gastan su vida. Esas personas no son las que de alguna manera van marcándonos el camino, las que nos estimulan a seguir adelante en este trabajo que hemos emprendido. Así que lo mío son solo palabras de gratitud. Ha sido un año muy duro en muchísimos aspectos personalmente, y también como radio arrancamos enero con un robo, seguimos a mitad de año para no perder la línea con otro robo, siempre caprichosamente después de noticias que hicieron mucho ruido. Quedará para la suspicacia. Un año difícil, pero también un año que ha consolidado el cariño y el compromiso que tenemos por el trabajo que hacemos en Formalidad. Es un privilegio poder estar participando en este espacio, por lo menos así lo vivo personalmente. Bueno, agradecerles a cada uno. Bueno, momento para que se despidan. Silvina. Bueno, para mí también todo lo mismo que dijiste vos, agradecerle a todos los compañeros, a las compañeras del centro, a los compañeros que, bueno, hacen lo posible para que salgamos perfectos en la puesta al aire, a vos que me enseñaste un montón de cosas. Y bueno, agradecerle a todos por la paciencia que tuvieron conmigo y con todas las cosas. Y bueno, nada más, estoy feliz. Qué bueno, eso es bueno. Gisela Romero. Bueno, más que nada agradecerles a todos ustedes. Me puse en el aire estos meses nada más, poquito tiempo compartí. Me voy a quedar el año que viene detrás de la pecera capaz, así que por lo tanto me van a seguir teniendo por acá cerquitas. Un placer haber compartido y haber suplantado, hacerle la suplencia a Silvi, que me ayudó también para que me pudiera incorporar acá. Pero bueno, gracias por compartir con ustedes. Nada, me gustó la experiencia, así que nada, agradecerles a todos ustedes en simples palabras. Bien, había prometido llegar para esta hora y cumplió con su palabra nuestro compañero Rubén Becerra, que tuvo mucho que ver también con esto, ¿no? De poder acercar las voces, los testimonios, las historias de tantas organizaciones, de tanta gente que trabaja por los otros a nivel regional. Bueno, él era un poco el encargado de ir, husmear, investigar y compartir, acercarnos esas voces a los micrófonos de Tincunaco. Rubén. Sí, bueno, para todos los que me están mirando. Ah, no, esto no es radio, ¿no? Pensé es radio. Perdón. No, nada, como te decía un poco ayer, orgulloso que me hayan recibido así y que no me hayan tratado como un viejito piola, sino como un compañero más. Y como decía ayer, el orgullo de, creo que mi vida, pasar a esta edad, 60 voy a cumplir, nada más. Soy un muchacho grande ya. El orgullo que me hayan mandado con toda confiabilidad y toda mi torpeza por ahí a cubrir, creo que las dos más grandes notas de mi vida, ¿no? Que fueron el juicio al genocida Patti, estar en vivo y en directo, como decía, no estuve en Cromañón, pero ahí también ver que se hace justicia después de tantos años, ver a los familiares contar esas historias tremendas, inimaginables para un ser humano, ¿no? Inimaginables. Y bueno, y a un genocida tan guapo, cagón, que estaba, no se atrevía a enfrentar al jurado ni a los familiares. Y después la otra que escuchamos, te agradezco también poner en el aire eso que me emociona un poco, ¿no? En la Plaza de Mayo, viendo un pueblo que no fue fuerza bruta, juro por Dios y los santos evangelios, sino que fue el pueblo en sí. De hecho, esa nota creo que significa bastante de lo que es el pueblo, ¿no? Así que bueno, esas dos notas un poco transmiten el placer enorme de por ahí sacrificarse, irse a las corridas con la moneda justa, pero el placer después que llegue, por ejemplo, esto y uno escucharlo a través del tiempo al aire. Pero yo me voy con esto, ¿no? Me voy, digo, hasta el año que viene, no se van a librar así nomás de mí. Al lado, qué sé yo, Fer, Silvi, no sé, todas las chicas y chicos, gente joven, ¿no? Y que me traten como un par y con mucho respeto, y veo que me respetan mis opiniones, que a veces hay diferencias bastante fuertes, ¿no? Pero siempre respeto por medio. Así que inmenso placer, como digo, de haber estado junto a ustedes. Chicos, gracias, que Dios los bendiga y será hasta el 2002. Que va. Gracias a cada uno y cada una por pensar y hacer posible un mundo distinto desde cada uno de sus lugares. Para eso creemos que estamos aportando nuestro granito de arena de esta comunicación popular. Nos vamos contándoles que este año recibimos también una caricia, un mimo de la gente del Monumento a la Mujer Originaria, nos eligió como centro de acopio. Estamos escuchando un tema de Paula Ferré, Una Voz por el Bronce. Paula Ferré es autora de Mujer Originaria, el tema ícono de la campaña. En agosto de este año, del 2009, estuvo en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA con Teresa Parodi, como invitada, estrenando la canción de su autoría que acompaña el proyecto del Monumento a la Mujer Originaria del escultor Andrés Cerneri. Para ella la canción es un ejercicio de militancia cultural, de las ideas como fundamento y proyección de un mundo mejor y posible. Actualmente ella, Paula Ferré, forma parte del Canto para Todos, un movimiento de trovadores latinoamericanos con un compromiso social. Con ella y con la canción a La Mujer Originaria nos despedimos hasta el año que viene. En marzo regresaremos nuevamente con Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios.